aquí La Voz de Europa. Si estás escuchando esta retransmisión, debes saber que no estás solo. Núcleos de patriotas rebeldes luchan contra el gobierno mundial en la sombra a lo largo y ancho de toda Europa, desde Lisboa a Vladivostok. No todo está perdido, y ya estamos asestando las primeras derrotas al enemigo. Somos La Voz de Europa. Somos la resistencia nacional. Muy buenas a todos los que nos seguís a través del canal iVox de Aquí la Voz de Europa, de las páginas web de Democracia Nacional y de la Tribuna de España y del canal 5 Radio. El ministro de Asuntos Exteriores, Josep Borrell, acaba de declarar que en España tenemos que prepararnos para las oleadas migratorias del mañana que van a venir y no las vamos a parar con muros. Al mismo tiempo que ha dicho que la Europa que envejece no puede permitirse no recibir flujos demográficos del exterior. Muchas cosas se nos ocurren al escuchar a Borrell decir estas palabras por las que cualquier político honesto debería presentar la dimisión de manera inmediata, pues está reconociendo su incapacidad o, aún peor, su falta de voluntad de controlar la frontera de su país, que es exactamente por lo que el resto de los ciudadanos le estamos pagando el sueldo. ¿Qué haría el señor Borrell si su vivienda de lujo en una urbanización con seguridad privada fuera asaltada por un intruso? ¿Acaso no despediría a los responsables? Borrell también podría entrar en el fondo de la cuestión. ¿Por qué envejece Europa? ¿Es posible que las ideas que gente como el propio Borrell ha estado extendiendo como una plaga por toda Europa durante los últimos 50 años hayan tenido algo que ver? ¿Es posible que toda esta agenda antinatalista y de reducción de la población que han promocionado Borrell y sus hermanos haya sido la responsable de este envejecimiento? Entonces, ¿los responsables del problema son los mismos que lo van a solucionar? ¿Y qué solución es esa? ¿Cómo soluciona la baja natalidad europea el hecho de que traigamos a millones de africanos y de asiáticos a Europa? Eso no soluciona nada, y aunque lo hiciera, traer esta inmigración tan problemática en tantos aspectos y de tan poca cualificación no hará otra cosa que crear un montón de nuevos problemas, como ya se está viendo en otros países europeos. Si quiere pagar las pensiones de los europeos, Borrell podría empezar por dar trabajo a los 22 millones de europeos que están en el paro. Pero no pide eso, pide más inmigración. ¿Por qué insisten en este absurdo plan de importar millones de inmigrantes? ¿Qué agenda oculta persigue la siniestra Unión Europea de la cual Borrell es uno de sus principales agentes? Borrell, recordemos, fue presidente del Parlamento Europeo y ya estuvo presidiendo en Bruselas un organismo que ya hace años pidió que la Unión Europea acogiera 21 millones de inmigrantes. Como han hecho con Albert Rivera, a Borrell también lo hicieron popular entre la población española montando un teatro en el que Borrell fingía oponerse al separatismo catalán. Una vez convertido en una falsa referencia, fue fácil utilizarlo para manipular a las masas españolas que se manifestaron en Barcelona contra el separatismo en octubre de 2017. Junto a otro masón, Vargas Llosa, Borrell logró canalizar a todo ese patriotismo español que al régimen del 78 se le iba de las manos hacia la Unión Europea. «Aquí esta es la megua estelada», dijo el traidor Borrell. «Esta es mi estelada», alzando la bandera de la Unión Europea, mientras que cualquier referencia al soberanismo nacional español era borrada del discurso. ¿Y cómo ha acabado Borrell? Pues declarando en la BBC que Cataluña es una nación. Y por supuesto, como siempre ocurre, la misma prensa derechista comprada que le encumbró de golpe le critica mientras finge no entender la traición de Borrell. Menudo teatro, buenas clases de interpretación que dan en la logia. ¿Está seguro Borrell de que los muros no frenarán la entrada de inmigrantes ilegales? Pues en países como Estados Unidos o Israel, con los que podemos tener enormes diferencias, los inmigrantes ilegales no entran. ¿Cómo es eso, señor Borrell? ¿Acaso los demás pueden proteger sus fronteras, pero los europeos no? Si tan seguros están de que la inmigración es tan beneficiosa, ¿por qué no convocan un referéndum? ¿Por qué aprueban pactos tan nefastos como el Pacto Global de Inmigración de la ONU en total secreto y sin informar de nada a la ciudadanía? Desde luego, señor Borrell, como no se va a parar la inmigración, es quitando las concertinas de Ceuta y Melilla, como acaba de anunciar el ministro del Interior de su gobierno, el señor Marlaska. aunque de poco están sirviendo, pues los ilegales no paran de llegar, pues todo es un teatro en el que están todos metidos, el gobierno de Marruecos, el gobierno de España, las mafias de la inmigración y salvamento marítimo. Y por desgracia, también la Guardia Civil, invitada de piedra y muy silenciosa en esta siniestra fiesta. Poco parece importarle a la benemérita, responsable de la seguridad en buena parte de España, el hecho de que estén entrando en España decenas de miles de personas de las que no sabemos nada, por lo que puede tratarse perfectamente de violadores, asesinos en serie o criminales de guerra. ¿No tienen nada que decir ante esta barbaridad las fuerzas de seguridad? ¿No tienen nada que decir ante los continuos crímenes de los menas, el auge del integrismo islámico, las bandas de manteros fuera de control o las agresiones sexuales que se producen a diario y que en una proporción altísima están protagonizadas por extranjeros? No, señor Borrell, no se lo vamos a permitir, ni a usted ni a su gobierno. ¿Se creen que no vemos lo que están haciendo? Quieren romper la balanza electoral a su favor, trayendo a millones de inmigrantes a los que luego darán la nacionalidad y el derecho a voto y a los que comprarán con alguna paguita para que voten a la izquierda hasta el final de los tiempos. Pero vamos a darle una mala noticia, señor Borrell. Eso no va a pasar. El pueblo español no se lo va a permitir y muy pronto usted, el señor Marlaska y el señor Pedro Sánchez solo serán un mal recuerdo en la historia de España. Noticias y comienza aquí La Voz de Europa. Salvamento Marítimo rescata en el mar de Alborán a 494 inmigrantes y los traslada a Málaga y a Almería. Pedro Sánchez defiende la creación de un verdadero ejército europeo. El gobierno retirará todas las concertinas de Ceuta y Melilla a corto plazo. Altercados en el barrio del Príncipe con disparos contra la Policía Nacional de Ceuta. El gobierno dejará casi liquidada la hucha de las pensiones en 2019. El PP denuncia la destrucción masiva de documentos de la Junta de Andalucía. El rey del cachopo acusa a una red mafiosa de policías del asesinato de su novia Heidi Paz. Un guineano abusa de dos menores de edad y le perdonan la cárcel por haber confesado el delito. Visita tu tienda patriota, keltibur.com. En nuestra página podrás encontrar todo el material patriota que busques. Regala patriota, camisetas, sudaderas, banderas históricas, parches, gorras, pins, libros. keltibur.com. Visítanos también en Facebook. Bueno, pues empezamos sin más dilación el programa, la tertulia de esta semana, en la que nos acompaña Vicente Estarelles. Hola Vicente, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, aquí pasando frío, esta ola que dicen que viene y ya veremos cuándo se va. Buenas tardes a todos nuestros oyentes y un abrazo y saludos para ti, Miguel. Bueno, Vicente y amigos de aquí La Voz de Europa, esta semana se ha hablado mucho de ese anuncio de Gillette contra la, entre comillas, masculinidad tóxica. Me imagino que todos habéis visto el anuncio, por lo menos sabéis de qué trata. Un anuncio en el que al principio se ven imágenes de varios hombres mirándose al espejo. Y bueno, pues empiezan a aparecer una serie de imágenes, de lecciones que supuestamente, o de actitudes que supuestamente debe de cumplir un auténtico hombre y de no cumplir también un mal hombre. Y bueno, estamos un poco en la línea de siempre, ¿no? En el proyecto de siempre de criminalizar al hombre, especialmente como se ve en este anuncio claramente, el hombre blanco, que es claramente el malo del anuncio. Cuando en el anuncio aparecen hombres que supuestamente quieren tener actitudes de excederse o de acoso hacia las mujeres, son hombres blancos, el que le frena es un hombre negro, y al final, pues, del anuncio se supone, pues, que los hombres modernos, los hombres que son como realmente tiene que ser un hombre, pues entienden la lección, entienden cómo tienen que comportarse y que esa masculinidad tóxica del sexo masculino, pues es algo que hay que evitar. La verdad es que me alegra, porque si habéis entrado en el vídeo original, el número de no me gusta duplica al número de me gusta. Ha habido una reacción bastante importante y bastante interesante y bastante masiva, que nos dice que una parte de la población, y ya no solo los hombres, están bastante hartos de esta criminalización del hombre blanco heterosexual. De hecho, la marca de relojes suizos Edgar Watches ha hecho a su vez otro anuncio en el que destaca y en el que relata pues todas las cosas buenas que también hacen los hombres, que parece que tenemos algún tipo de inclinación natural hacia el mal o hacia comportarnos mal, y nada, nada de eso. Comenta este anuncio cómo millones de hombres pues se levantan para trabajar todos los días, para levantar a sus familias, la cantidad de hombres que también lo pasan mal, los accidentes laborales, los hombres que mueren en todo tipo de circunstancias, incluso asesinados, los hombres que son la mayoría de los vagabundos, los hombres que lo pasan tan mal en estos divorcios gracias a estas criminales leyes de género que hacen que cientos de miles de hombres sean encarcelados injustamente, que no puedan ver a sus hijos, que se arruinen por culpa de estas leyes completamente injustas. La verdad es que contento por mi parte, no por el anuncio evidentemente, sino por la reacción que ha habido, de que la gente ya está harta de este lavado de cerebro, de esta comida de tarro, porque saben los que mandan que en esa energía masculina está su auténtico enemigo. Por muy mal que pueda sonar esto, por muy políticamente incorrecto que suene, por muchísimas mujeres, auténticas mujeres guerreras que están con nosotros y que nos apoyan, al final ellos saben que es esa energía tribal, masculina, la que puede realmente hacerles frente, y por eso ellos tienen como objetivo a destruir a ese hombre blanco, a ese hombre blanco europeo, que es al que realmente tienen pánico estas leyes globalistas. ¿Tú qué piensas, Vicente, de este anuncio? El anuncio es triste. Todo lo que has dicho tú sobre él podría lo redundo completamente. Esto es así. Y lo que comentas de la reacción es que, mira, cada vez la gente está más harta de estas cosas. Cuando manipulan cifras de la violencia sobre la violencia de género y sobre las mujeres maltratadas por sus parejas, sus maridos, no lo entiendo. Esto está llevando a la gente a crear un estado de opinión, gracias a Dios, en contra de todo este tipo de manipulación informática a la que le están sometiendo sistemáticamente. Juegan con el lenguaje, tanto de imágenes como vemos en el anuncio, pero como vemos en un titular de prensa que el otro día hago por internet, pongo una noticia esa, por ejemplo. Un hombre mata a su hijo y luego se suicida. En el caso de la mujer ponía, una mujer muere con su hijo al lanzarse por la ventana. En los dos casos mueren el progenitor con su hijo. Dos casos desgraciados en los que hay una víctima menor que ni le va ni le viene lo que ocurra dentro de la cabeza de su padre o de su madre en este caso, y son sufridores pues de esa depresión, de ese mal comportamiento, de esa violencia, y acaban pereciendo junto con sus padres, en este caso uno padre y el otro madre. Lo que ocurre es que los medios de información nos ponen, siempre y cuando sea el hombre, es el hombre el que mata y la mujer es la que muere. Manipulación torticera cuando hay dos muertes, tanto de un hombre como una mujer, pero el sujeto pasivo siempre es la mujer. La receptora de la violencia nos la ponen siempre a la mujer. Cuando está claro y documentado, bueno, documentado cada vez menos, porque las estadísticas sobre hombres sufridores de violencia en su casa o de muertos directamente por violencia de género, que podría llamarse perfectamente, en su casa, o sea, por el maltrato de su pareja, no existe, uno no la puede consultar, no está. Sí se pueden consultar las mujeres muertas a manos de su agresor machista, pero no al contrario. Con lo cual, empezamos con mal pie, pero empezamos con mal pie ya desde la ley, una ley de violencia de género que no es democrática, que no defiende, no es igualitaria, no defiende, nos hace al hombre y a la mujer simplemente por nuestra carga biológica, que es genética, que es inevitable, que nacemos hombres o nacemos mujeres con una carga genética y con un comportamiento vital que nuestras hormonas se van a encargar de encauzar, independientemente del carácter, tenemos un fondo biológico que nos obliga de alguna manera a desarrollarnos de una manera. Y esta ley lo único que hace es reforzar esta separación entre hombre y mujer y acusar siempre a la postura del hombre, del dominante, como lo hemos conocido siempre en nuestra cultura y tal, como algo que debe desaparecer. El hombre ya no debe ser dominante, el hombre ya no debe ser el foco sobre el que recaen ni los trabajos más pesados ni tal, ni por supuesto. Bueno, eso sí, los trabajos más pesados sí. Sí, sí, no, ellos dicen que no. Y todo el mundo sabemos, pero en la práctica, que no es así. Pero vamos, ellas se encargan de machacarte una y otra vez de una manera machacona de policías, bomberos, un montón de trabajos en los que ellas quieren formar parte de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Por ejemplo, voy a poner ese ejemplo, porque lo he oído, y resulta que los baremos de las pruebas físicas bajan. Si somos tan igualitarios todos y si vamos tendencia, si la mujer quiere ser tan igual como el hombre, ¿por qué no? Entonces establecen un término medio en el cual al hombre no le piden el kilómetro en 4 minutos 30, por ejemplo, y a la mujer se lo dejan en 5 minutos y lo ponemos todo a 4:45 para los dos. No, hay baremos distintos para hombre y para mujer. Pero volviendo a lo importante, aunque esto también lo es, porque como tú estabas diciendo al respecto del anuncio, todo va encaminado a desaparecer esa conjunción. Y digo conjunción porque el hombre y la mujer no pueden vivir separados. Estamos condenados a vivir juntos porque hormonalmente, biológicamente, afectuosamente, socialmente, nos necesitamos el hombre y la mujer. Pero alguien se está encargando, por unas órdenes que vienen de arriba, estas órdenes del NOM, hay que cargarse a la pareja natural, hay que ir contra natura, en contra de lo que es natural, que es la relación entre hombre y mujer. Y una manera de cargársela es, como tú has dicho, criminalizando una postura y defendiendo solo la otra. De manera que todo el mundo vea como culpable de toda la violencia de género que pueda ocurrir dentro del seno de una pareja al hombre, que es el macho, el que se comporta como tal, el macho alfa, el lobo de la manada. Todas estas cosas nos las están metiendo a macha martillo, y la gente, por lo que tú decías del anuncio, que está respondiendo muy bien. Cada vez la gente se da más cuenta, porque además lo vemos en los medios de comunicación a toda hora. Sí, está claro que hay un cambio de paradigma, incluso hasta las propias mujeres, muchas de ellas que han sido bombardeadas con este feminismo, pues a medida que van creciendo y van madurando, pues se dan cuenta del gran engaño, ¿no? Me llama la atención en este anuncio como el hombre blanco es presentado como el agresor en potencia y el hombre negro es el que le frena de esa voluntad de ser un agresor, cuando las estadísticas, por ejemplo, en Estados Unidos, pues las agresiones sexuales de hombres negros contra mujeres blancas son masivas y al revés, es prácticamente inexistente la estadística de hombres blancos que agredan sexualmente a mujeres negras. Sobre lo que decías, está claro que lo que se busca es el enfrentamiento entre hombre y mujer, que no se formen familias estables, reducir la natalidad, bajar la población, pero está claro que a corto plazo son los hombres los que padecen todo este feminismo. Muchas mujeres feministas se pueden colocar en este tipo de organizaciones, como se ha descubierto el pastel con el tema de las elecciones de Andalucía, la cantidad increíble de gente que vive de este negocio del género, de este negocio del feminismo, pero realmente a largo plazo son las propias mujeres las que van a ser víctimas de este propio feminismo, porque al final es que van a acabar, les va a tocar hacerse lesbianas o van a acabar directamente solas, porque ningún hombre que tenga un mínimo de orgullo por sí mismos pues va a acabar con una mujer que le desprecia o que tiene este sentimiento tan negativo hacia los hombres, ¿no? Solo pues pagafantas como Alberto Garzón o Pablo Iglesias o Pedro Sánchez, ellos pues verán lo que hacen, pero desde luego un hombre con un poquito de orgullo y de confianza en sí mismo pues nunca jamás va a tolerar a una feminista de estas. Ahora, como reacciona el feminismo, se ha puesto ahora muy de moda en internet el movimiento MeToo, que sería como el reflejo del feminismo, hombres que ya no quieren saber nada de las mujeres, de hecho a veces alguno nos escribe algún comentario en el programa, pero evidentemente no podemos apoyar un movimiento así, es claro un movimiento que, no, claro que, no. Que lo que hace es echar más gasolina al fuego y empeorar todavía más la situación. Está claro que hay que tener cuidado con estas leyes de género, hay que tener cuidado con todas estas feministas que son tan insoportables, evidentemente, cuando si estás con una mujer y detectas este tipo de señales de que es una mujer pues bastante poco recomendable porque ha sido contaminada con este virus del feminismo, pues hay que huir, evidentemente, salir corriendo, pero no seamos catastrofistas, no seamos cenizos, hay muchísimas mujeres que todavía valen la pena y todavía, por supuesto, se puede conocer a una mujer y formar pues una familia y formar una relación estable y relativamente feliz. Así que no caigamos en las trampas del feminismo, pero tampoco ahora en este feminismo para hombres que se está creando. En lo contrario tampoco. Además, mira, yo creo que esto al final se acabará. Vamos a ver, yo confío en la inteligencia de las mujeres y la inteligencia de los hombres. En que, y además, tengo el convencimiento absoluto en que no se puede ir contra la naturaleza. Las leyes contra natura, tarde o temprano, más tarde o más temprano, acaban cayendo por su propio peso. Entonces, no se puede llevar una ley que tiene que defender a una mujer, y vemos los casos, el otro día ponían en las noticias de por allí, por mi comarca, que en el juzgado de Carlet había una jueza que en no sé cuántos años de jueza solo había detectado X denuncias falsas. Las demás habían sido denuncias de violencia de género, pues con la carga que legal que correspondía y haciendo caer la pena sobre el agresor masculino. Muy bien, señora jueza. ¿Y todas las demás? ¿Y todos los demás? ¿Todos aquellos que sufren las denuncias falsas, la separación, separación de sus hijos porque simplemente un matrimonio con hijos, simplemente porque la ley ya lo dice así, la custodia empieza siendo de la mujer y ya veremos si el hombre se gana el derecho a visitar a sus hijos, a verlos, a pagar desde luego que ya nada más acabar la relación, a pagar sí, porque para eso sí que tiene derecho, a eso sí le obliga la ley. Pues la ley podría obligar perfectamente a que haya una custodia, pero una custodia compartida per se, nada más existe una separación legal de una pareja, la custodia compartida viene con ella. ¿Por qué tenemos que separar el tratamiento del padre y la madre? ¿La madre es más madre que el padre es padre? Pues no, sin uno y otro no se hubiera dado ese hijo, y ese hijo es tan hijo de uno como del otro. Lo que ocurre es que todas estas leyes están encaminadas a proteger al menor falsamente, poniéndolo bajo el amparo de su madre, porque... ¿Y el padre? Vamos, a ver, si la sepa, es una separación por algún problema sentimental, normal, como puede tener cualquier pareja, porque el padre desde el principio no puede visitar con perfecta regularidad y casi cada vez que quiera a su hijo en su casa. Porque hay un juez que dice que no, que la custodia la tiene la mujer, y la mujer si abandona o no abandona el hogar, otros un montón de supuestos de los que es muy largo y farragoso hablar, porque queremos hablar de lo duro del núcleo del problema, que es esa contranatura de la separación del hombre y la mujer. ¿Por qué no el hombre se puede hacer cargo del hijo en un principio de una separación? Pues porque la ley lo dice, porque esa mala ley lo dice, esa mala ley de género presupone que lo que ocurre en la casa todo es culpa del padre. ¿Vale? Porque eso no es una ley de violencia de género, pero sí te lo está dando a ver. ¿Por qué una ley de separación obliga, es el padre el que no puede quedarse cargo hasta que no gana un juicio, o ya se demuestra al cabo del tiempo y se gana esa custodia compartida y al final sigue siéndola, sigue viendo a su hijo con regularidad? No sé cuánto tiempo, hay un montón de noticias que podéis ver por internet al respecto de padres que llevan meses, años sin ver a sus hijos porque no les ha salido aún el juicio, y son víctimas de esa ley de violencia de género, entre comillas, por una separación sentimental. Eso también es violencia contra el hombre. Lo de este anuncio nos recuerda, más allá del contenido, en este caso antihombres, pues el papel fundamental de los medios de comunicación en la sociedad que tenemos hoy, tal y como la estamos viendo. Siempre se habla de que la televisión es el reflejo de la sociedad, pero realmente, en mi opinión, ha sido lo contrario. Ha sido la sociedad la que se ha convertido en el reflejo de la televisión. Está clarísimo, y los que mandan, y sus ingenieros sociales, sus psicólogos, sus sociólogos, ellos tienen de todo. No solo tienen mercenarios que ponen bombas y hacen atentados de falsa bandera, también tienen mercenarios de la mente, tienen mercenarios del cerebro, que estudian la naturaleza humana y en base a ese estudio pues saben perfectamente qué mensajes subliminales tienen que lanzar en los medios de comunicación para controlar mejor a la masa española, a la masa europea, y poder manipularnos como auténticos borregos. Por eso, lo primero que hicieron estos inmigrantes de origen judío que marcharon a Estados Unidos a principios del siglo XX es empezar a comprar periódicos, empezar a montar Hollywood, empezar a controlar todo lo que fuera arte, todo lo que pudiera provocar literatura, editoriales, luego las discográficas y ahora, por supuesto, también estas empresas de publicidad que, como vemos en este anuncio de Gillette, pero muchos más. Ahí están esos anuncios de Benetton, esos anuncios de Coca-Cola, esos anuncios multirraciales, multiculturales, de ciudadanos del mundo sin fronteras, etcétera, etcétera, que siempre buscan un mismo objetivo. Siempre han querido hacer lo mismo. Siempre utilizan este poder que les dan los medios de comunicación para destruir moralmente a la población en la que viven como paso previo necesario para poder saquearla económicamente. Y si somos un poquito observadores, pues vemos que en todas estas películas de Hollywood, en todas estas series de televisión, pues siempre los mensajes subliminales son los mismos. El patriotismo es malo, el fascismo, entre comillas, es malo. 200.000 películas cada año explicándonos lo malo que era Hitler y el presunto holocausto, que fue la peor desgracia de toda la humanidad. Sí, todas estas películas con sus rollos interraciales y multiculturales. Toda esta promoción de las drogas y de la mala vida del alcoholismo entre la juventud, la promoción de la idiotez en general entre la población, del arte abstracto, de lo que es feo, de lo que es antinatural. Está claro que esto no es normal, es un proyecto ideológico completamente deliberado de estas élites sionistas que controlan los medios de comunicación. Así que estemos atentos y no nos dejemos caer, no nos dejemos engañar y no caigamos en sus trampas. Sepamos, seamos listos, sepamos quién controla los medios de comunicación, qué objetivo tienen y cómo nos quieren manipular y qué mensajes nos lanzan a través de estas películas, de estas series de televisión, incluso de estos dibujos animados para adultos, que sí, que tienen mucha gracia, los Simpson, el American Dad, el Padre de Familia, que sí, tienen mucha gracia, pero hay que tener mucho cuidado con todos estos mensajes subliminales que nos están lanzando y que incluso a veces hasta nosotros mismos nos van calando sin darnos cuenta. Así es, así es. Hablando de lo que decías antes al respecto de que compran medios de comunicación, ahora ya hay cadenas enteras que se dedican a tener tanto programas como tanto su programación, como sus anuncios, como sus sponsors, todo enfocado a lo mismo. Acordaos que hace nada, creo que lo estuvimos comentando, iban a hacer una película sobre Julio César y el protagonista va a ser un hombre de raza negra. Hombre, pues lo siento, pero en la antigua Roma los negros eran esclavos númidas, habían guerreros númidas, que eran eran guerreros, tropas auxiliares romanas en el norte de África, o eran directamente esclavos. Yo a Julio César negro no lo he conocido nunca. Pues nos lo quieren vender, al cabo de tanto verlo, a Colón también, nos lo hacen catalán, o nos lo harán negro también, para que comulguemos con carros y carretas. Manejan el lenguaje, lo hemos dicho muchas veces, se encargan de manipular los mensajes que nos llegan, de manera que entendamos lo que ellos quieren del mensaje. Una prueba, por ejemplo, el último anuncio de Coca-Cola. ¿Alguien lo ha visto? Sencillo, llama la atención por su sencillez. Entra un chico, se acerca a la barra, una Coca-Cola, con o sin azúcar. Da igual, me gustan las dos. Pues chico, las dos no son iguales, ni creo que no soy coca-colero, la Coca-Cola siempre digo que es para los americanos, prefiero beber vino o beber cerveza o un agua mineral, pero ya te están haciendo ver que con toda esta guerra del azúcar que ha habido, que ha salido en muchos medios, incluida aquella página que ponía la Coca-Cola o el pan Bimbo o el cualquier cosa con sus cubitos de azúcar al lado, ha habido una cierta ofensiva al respecto del azúcar en los productos que consumimos, y Coca-Cola, ¡pum!, te enchufa este anuncio. Da igual, me gustan las dos. ¿Qué mensaje te lleva? Ostras, las dos están buenas, claro, pero no es lo mismo. Pero claro, ellos quieren que tú pienses que es lo mismo. Por eso el chico contesta que da igual, me gustan las dos. Al final, así que da igual, le quitan azúcar y le meten aspartamo, que es igual. Que es casi, ¿no? Casi igual o peor, por el metanol que lleva y por lo que es un producto químico. Entonces, para que veáis, hasta que en un simple anuncio de una Coca-Cola, ya no estamos hablando de este que es directamente sexista en contra del hombre, el de Gillette, sino el de un producto de consumo, diría general, en cualquier sitio, todos tenemos una Coca-Cola en casa, a alguien de casa le gusta la Coca-Cola, en los bares la venden a patadas y tal. Pero claro, como ha habido esta polémica entre el azúcar y tal, hasta la misma Coca-Cola se encarga en su último anuncio de colocar ambas Coca-Colas, ambos productos al mismo nivel, con o sin azúcar, me gustan los dos. Y al final es el mensaje que cala. Mirad si llegan a manipular con esos mensajes simples, repetitivos, porque los medios audiovisuales dan para la repetición machacona. Dependiendo de la cartera que tengas, ese anuncio saldrá en todas las cadenas de pago o no, el que tenga o no, el que tenga en cualquier canal se lo van a machacar, porque vas, es una marca muy conocida. Y caerá, además, con una música que te gusta, porque a mí, por lo menos, me recuerda el anuncio aquel de los años 70, una Coca-Cola y una sonrisa, ¿vale? Entonces, a la gente que no ya no bebe Coca-Cola porque ya es ciertamente mayor, le ponen una musiquita que le recuerda su juventud. Y las dos Coca-Colas son buenas. Tú tienes azúcar en la sangre, pero da igual. Puedes beberte perfectamente cualquier de las dos Coca-Cola, cualquiera. Las dos Coca-Colas me gustan. Ese es el nivel de promoción de sus ideas que tienen. Machacar constantemente la idea que quieren que te tragues, a poner siempre estas leyes de violencia de género. La violencia no es de género. El ser hombre no te marca ya por ser hombre como violador, maltratador, asesino o violento. Eres hombre. Un asesino es un asesino o una asesina, dependiendo de cómo cometa el delito, no dependiendo de su género. Vamos a tener que empezar a quitarnos ya capas de porquería que nos han puesto encima. Vuelvo a reiterar que me parece muy buena la reacción de la gente respecto de este anuncio de Gillette, pero nosotros en nuestra vida cotidiana vamos a empezar a dejar de utilizar ese lenguaje masivo con el que influyen en nuestra opinión, influyen en nuestro comportamiento. No existe la violencia de género, no existe la violencia machista. Existe un hijo de puta que mata a la pareja que tiene o y es un asesino, un hijo de puta, o el violador este, el gitano este asesino que mata a la abuela y mata a la chica esta, a la profesora leonesa que se va a Almería a vivir y a trabajar. Ese es un asesino, hijo de puta. No es un hombre asesino, hijo de puta. Aquí en España, toda esta cultura audiovisual americana nos llegó durante la transición, que realmente llegó antes, cuando ves las películas de los años 40 y 50... y ves las de los años 60, ya notas el cambio, ya notas ahí la infiltración liberal, sí. Ya notas ahí el veneno del liberalismo haciendo efecto. Por el liberalismo siempre entran todas las pestes, aunque realmente fue durante la transición cuando empieza esta auténtica invasión de cultura audiovisual norteamericana, aunque realmente el pueblo norteamericano también ha sido víctima, también fue víctima de aquellos inmigrantes de origen judío que marcharon de Europa a Estados Unidos y empezaron a crear su propia cultura popular, todo esto de las hamburguesas, el McDonald's, la Coca-Cola y toda esta cultura que identificamos con Estados Unidos realmente tampoco ha salido del núcleo del pueblo anglosajón protestante cristiano norteamericano. Esto ha salido de otro pueblo que se le infiltró y le ha hecho muchísimo daño a este pueblo norteamericano. Pero aquí, por lo que toca a España, como os comentaba antes, pues todas estas series de televisión, todas estas películas, pues siguen los mismos patrones que llegaron desde Estados Unidos. Aquí, curiosamente, La explosión fue durante los años 90, cuando mandaba el Partido Popular del señor Aznar, y por eso cuando llegó el señor Zapatero en el año 2004 y empezó a hacer y empezó a aprobar todas estas leyes ideológicas, pues apenas hubo reacción ni resistencia, porque el pueblo español ya había sido preparando mentalmente y psicológicamente durante los años anteriores. Hoy en día se aprovecha pues los principales fenómenos de masas para colarnos también toda esta ideología, toda esta ingeniería social. Por supuesto, el fútbol. Aquí en España todavía no ha llegado de manera masiva, pero si veis pues las ligas francesas o inglesa, pues veis como la presencia de jugadores multiculturales es masiva. Cuando veis un partido de la Liga de Campeones o un Mundial, te bombardean con los carteles de no al racismo, no al racismo, no to racism, ahí en inglés, que no sé qué pinta esos carteles en un partido de fútbol. Por supuesto, Operación Triunfo, que es una clarísima campaña de ingeniería social masiva en la que cada año, cada edición nos cuelan toda su agenda LGTB, su agenda de género, su agenda multicultural, su agenda de fronteras abiertas, y por las series de televisión, una que por desgracia es la más popular en España y la que más audiencia tiene, que es La que se avecina, pues cualquiera que lo hayáis visto, porque aquí ya ni se cortan, en otras son un poquito más moderados y son más subliminales, pero en esta serie ya ni se cortan, o sea, la propaganda es brutal, el lavado de cerebro de esta serie es masivo y podréis ver cómo pues los patrones también se repiten una y otra vez, te meten en la agenda LGTB, cuando nos quisieron cobrar la agenda transexual en esta serie, te meten un personaje transexual, por supuesto, el rollo multirracial, el sexo interracial se promociona descaradamente, la pareja que supuestamente se identifica como católica, la del Recio y la mujer, pues es constantemente ridiculizada y humillada, el señor Antonio Recio, que es el que va el patriota español, es presentado como una persona absolutamente repugnante, la natalidad, las mujeres, las chicas de la serie, pues renuncian muchas de ellas a ser madres, porque la natalidad se presenta como un engorro y una molestia, la familia está completamente ridiculizada en todos los capítulos. No hay fidelidad entre la gente, las relaciones sexuales se repiten entre todos los vecinos sin ningún tipo de sentimiento afectivo entre ellos, y es una serie absolutamente venenosa y destructora, pero que nos va muy bien para entender pues cómo se usa la televisión pues para lavarnos el cerebro y para implantar este modelo de sociedad absolutamente destructivo. Así que hay que tener mucho cuidado en el momento en el que entiendes lo que estamos diciendo aquí. Estas televisiones dejan de hacerte efecto, pero claro, por desgracia hay mucha gente que sigue sin entenderlo, y especialmente pues, la gente más joven y los niños, que son los más vulnerables a estos lavados de cerebro. Así que estemos muy atentos, contemos todas estas cosas a nuestras amistades y conocidos, porque el futuro directamente de nuestra sociedad pues va en ello. Así es, así es. Las series... ¿Alguien se acuerda de la serie aquella norteamericana que de hace muchos años, con 8 basta? Mirad si ha cambiado el planteamiento familiar en televisión de 8 hijos con, creo que era el padre viudo que se encarga de sus 8 hijos y las peripecias de 8 hijos a lo largo de su vida, pues nada, cómo iban amistades, historietas, cositas, cuentitos, pero cómo se enfoca, o La casa de la pradera, por ejemplo, ¿alguien se acuerda? De, sí, muy blandito, muy, pero el mensaje que se manda era, al final siempre gana el bueno, la niña que dice la verdad es la que al final triunfa en el capítulo, la mala, la hija de Oleson es verdad que era la mala y la que engaña y la que al final era la que había robado el pastelillo en la tienda de su padre. Todas estas cosas, como en otros tantos aspectos de la vida, van modelando la opinión, no te das cuenta, por eso decías tú que es verdad, llega aquí... En los años 80-90, con toda la apertura que hubo, la movida madrileña, todo aquello, toda la modernidad, toda la explosión de drogas, vive la vida, todo va bien y tal. ¿Qué ocurre? Que todo eso, aquella juventud, a algunos les afectó de una manera, a otros nos afectó de otra manera, pero a casi todos más o menos pasotas. Lo que tú dices, se entiende la paternidad porque ya te lo dicen. Tú no puedes tener más de un hijo, hombre, más de un hijo... Ostras, tú sabes lo que supone, tío. Esto es muy duro, esto hay que... Porque no quieren que tengas más de un hijo y ya te imbuyen, ya te ponen en tu cultura, en tu cabeza, te van cambiando los estándares y van consiguiendo que al final opines lo que ellos quieren, pero y lo que estamos hablando no es una cosa que se nos haya ocurrido a nosotros criticar ahora, porque sea de ahora, no. viene, como ha dicho Miguel, de aquello que ocurrió en Estados Unidos, pero en toda Europa, desde el fin de la Segunda Guerra Mundial, hubo que colonizar culturalmente Europa, porque claro, la parte que habían conquistado los alemanes, hubo que reculturizarla, y de paso el Plan Marshall aprovechó para reculturizar a toda Francia, sobre todo. ¿Por qué? Porque era donde estaba el germen comunista un poco más vivo, incluso con Italia, y por eso se dio después el mayo del 68, 20 escasos años después del fin de la Segunda Guerra. Les costó 20 años aleccionar al personal para conseguir esa explosión en el mayo del 68, que poco a poco nos ha ido traído, como en la Iglesia ha ocurrido con el Concilio Vaticano II, ante y posconcilio, los curas no se comportan igual que se comportan los curas ante concilio. ¿Por qué? Pues porque sí, porque ese concilio ya abre un poco, van los curas, ya dejan la sotana, pueden ir con su pantalón, dan otra imagen de iglesia, y así poco a poco el establishment va cambiando el formato de sociedad alrededor de la gente, y la gente al final es moldeada por esa abrumadora masa machacona de mensajes por uno y por otro lado, van minando los pilares y al final consiguen la sociedad que ellos quieren. Una sociedad plana en la que se criminalice al hombre, en la que desaparezcan las relaciones humanas normales, porque no quieren que haya descendencia, lo dicen sus planes de invasión. Aquí lo que quieren es que vengan inmigrantes a trabajar y no hace falta que promovamos la natalidad cuando, en cualquier cabeza, ya os digo, esto son leyes contra natura. En cualquier cabeza natural, cualquier comportamiento natural, es tener hijos en tu país. Y sí, si tiene que venir algún emigrante a trabajar, pues que pase los controles de frontera que tiene que pasar, y ya veremos si me da la gana, lo dejo o no lo dejo pasar a trabajar a mi país. Porque aquí, en teoría, tendremos la mano de obra suficiente, porque son los hijos de mi patria los que al final van a trabajarse el futuro de mi patria, de mi nación, y los que al final se lo ganarán y lo cederán a sus descendientes. Eso no, con eso hay que romper, y se rompe por aquí, por toda esa masa de información contraria, por toda esa remodelación de la sociedad en todos los pilares. Los políticos también nos hacen ver a todos, en lo de Iglesia lo he dejado claro, después del Concilio Vaticano, la sociedad lo tenemos más o menos claro. Los políticos, lo hemos hablado aquí muchas veces, si tú del que te manda piensas, como estamos pensando todos en la Junta de Andalucía, que son unos ladrones, no solo de la Junta de Andalucía, vosotros sabéis lo que pensamos de los políticos del régimen de 68, son todos unos ladrones, unos cabrones, el que no roba uno roba el otro, va, me da igual a quién votar porque va, el que llegue va a robar. ¿Qué ocurre? Se están cargando toda la sociedad se tiene que regenerar desde cero. Nosotros nos hemos de encargar de regenerar esa sociedad, empezando por no creernos sus mensajes, por poner una pantalla, un muro de hormigón delante de esas noticias, para filtrarlas bien, sabiendo bien lo que nos dicen, y abrir los ojos para de una vez, para no caer en sus trampas. Hay que dejar de caer en las trampas del sistema. Pues hacemos una breve pausa y seguimos. Hasta ahora. Con sus medios da tu libertad. Al menos 14 detenidos en Barcelona e Igualada en la operación antiterrorista contra un grupo que tenía intención de atentar. Este es el titular que me he encontrado esta mañana en un medio de comunicación catalán. Ni siquiera especifican que son yihadistas. El titular debería haber sido otro muy distinto. 14 detenidos que tenían intención de atentar. Formaban parte de una red yihadista, la cual muchos vecinos y plataformas venían advirtiendo, los cuales a día de hoy están siendo imputados por delitos de odio. Parece que se está intentando que no se haga mucho eco de esta noticia. Veremos a ver si llega la luz, sale del telediario o se sigue moviendo, ya que la alcaldesa de Barcelona y el casal de Nou Barris, La Prosperitat, se deberían retractar rápidamente, ya que los vecinos de calle Japón tenían mucha razón. Aquí queda la prueba clara de los nidos de terroristas que se están montando en Barcelona. Porque aquí se les permite todo por encima de todo. Curioso, después del atentado que sufrimos. A esta basura no se les puede llamar terroristas, aún demostrando todo esto, pero a nosotros se nos puede llamar racistas por quejarnos de lo evidente. Muy contradictorio, ¿verdad? Una ley para ellos y otra para nosotros. Una pura hipocresía por parte de la Fiscalía del Odio. ¿Cuántas detenciones y cuántas muertes por terrorismo tienen los vecinos de calle Japón? Los cuales están siendo imputados, recordemos. ¿Cuántas tiene la comunidad islámica a sus espaldas? No hay más preguntas. Aquí tenéis la noticia que estaba por llegar. Y por suerte, hoy no tenemos que lamentar más muertes. Pero mañana no sabemos qué pasará. Difunde el mensaje. Bueno, amigos, estamos aquí otra vez con vosotros. Este programa, por motivos de agenda, se grabó ayer, lunes, por la tarde, y mientras grabábamos, pues parecía que iba a terminar o se iba a producir muy pronto el desenlace de este extrañísimo caso del niño, de Julen, del niño que supuestamente cayó a un pozo en Málaga. Es posible que en el momento en el que se emita este programa el desenlace ya se haya producido. No sabemos en este momento, mientras grabamos, cómo acabará la historia, si al final ha aparecido vivo, como de manera bastante alegre y excesivamente optimista dicen los medios de comunicación, si ha aparecido muerto, que es lo que la lógica nos dice, o directamente no ha aparecido. Están ahí, al final ha habido sorpresa final y ahí no ha aparecido nadie. No lo sabemos. Lo que está claro es que nos contarán lo que les interesará, que está claro que aquí hay gato encerrado, que es un caso más que extraño, y cuando analizas el caso con el cerebro y no con las emociones, porque estoy convencido de que todas estas operaciones, uno de los objetivos es lo que os he comentado antes, ¿no? Estos ingenieros sociales, estos sociólogos, estos psicólogos que trabajan para las élites, yo creo que experimentan con nosotros como cobayas y quieren saber pues cómo, de qué manera nos meten en modo emocional para que desconectemos el cerebro y para que pues no veamos cosas que cuando tienes el cerebro activado pues las ves enseguida. Y con el caso de este niño, pues bueno, la verdad es que raro es poco, es poco. Con lo que nos están contando. Nos dicen que se ha caído un niño de 2 años y medio por un pozo, por un agujero de apenas 25 centímetros, en el que físicamente es prácticamente imposible que un niño vivo pueda caer por un agujero de un diámetro tan pequeño. Nos dicen que la prueba de que el niño ha caído es que se hizo una foto un poco antes, sentado pues al lado del pozo. Yo me pregunto quién le hizo esa foto, qué adulto le hizo esa foto y qué adulto pues no se da cuenta de que un niño así pues es un peligro que esté cerca de ese pozo, y porque ese adulto pues no tapó el pozo automáticamente pues con un palet o con lo que sea y apartó al niño de ahí rápidamente. Nos dicen que es el niño porque ha aparecido una bolsa de chuches que estaba comiendo el niño. Una bolsa de chuches que de manera mágica, mientras que el niño cae en la parte de abajo y es sepultado por un supuesto desprendimiento bastante poco improbable de ese pozo, pues la bolsa de chuches mágicamente se queda en la parte de arriba y no puede pasar. Nos dicen que han encontrado también mágicamente un pelo del niño, y no se sabe muy bien cómo, pues lo han cogido, lo han subido, le han hecho un análisis de ADN, y bueno, y bingo, resulta que sí, que el niño se supone que está ahí bajo. De manera absolutamente absurda, recibimos constantes mensajes de optimismo de que un niño de 2 años que ha caído por un agujero de más de 100 metros de profundidad, que lleva una semana sin comer ni beber y que está medio enterrado o enterrado del todo, pues de alguna manera mágica nos quieren hacer creer que el niño, ese niño, puede salir de ahí con vida. Nos cuentan que este niño, a su vez, tenía un hermanito que a los 3 años tuvo un extrañísimo ataque al corazón y tampoco se sabe muy bien por qué, pues se murió. La verdad es que, bueno, estos padres son la gente más desgraciada del mundo y yo no sé qué opciones estadísticas hay de que unos padres, pues 2 de sus hijos, mueran en circunstancias pues tan raras y tan poco habituales. Coincide con la desaparición de Marta del Castillo, temporalmente. Coincide con una luna de sangre en la noche del domingo al lunes, que ya sabemos, toda esta gente, todas estas élites, pues cómo les gusta el ocultismo, cómo les gusta el simbolismo, cómo les gusta la numerología. Coincide en un sitio en el que hay un dolmen, en el que antiguamente, hace miles de años, se hacían ciertos rituales y en el que se han encontrado esqueletos también de niños pequeños. Entonces, aquí hay un montón de circunstancias. Ya sabemos que cada vez que se le da este tipo de bombo, este tipo de propaganda tan rara a estas desapariciones, es porque hay algo raro detrás. Esto nos recuerda a Diana Kerr, nos recuerda a Marta del Castillo, nos recuerda hace muy poco a Laura Luelmo, por supuesto, a las niñas de Alcácer. Ya hemos hablado muchísimas veces de estos extraños rituales que hacen estas élites absolutamente criminales que nos gobiernan. Entonces, no me atrevo, de momento, a decir nada y acusar a nadie y decir nada en concreto, pero desde luego que lo que nos están contando no tiene ni pies ni cabeza, y ya os digo, a falta de ver el desenlace, a ver qué película final nos cuentan, pues bueno, vemos que los trabajadores les obligan a firmar informes de confidencialidad para no contar nada, ni siquiera a la Guardia Civil, que dirige la operación. Nos dicen que hay geólogos que dicen que es absurdo hacer un pozo ahí, que ahí no hay agua de ninguna manera, que no tiene ningún sentido montar el pozo. Todo tipo de expertos nos dicen que es imposible que el niño haya caído ahí. Y bueno, ya os digo, a la espera de ver el desenlace, pues mantengamos el cerebro conectado, no nos dejemos llevar por las emociones y ya esperemos a ver qué nos cuenta, pero desde luego no nos fiemos de estos medios de comunicación que no hacen otra cosa que mentir constantemente. No, y tanto que no nos debemos de fiar. Las cosas no son todo lo que parecen. En el momento que desaparece el niño, se tardan horas en establecer, a mi entender, un operativo lo suficientemente contundente como para decir: se ha caído un niño por un tubo, hay que sacarlo. Eso lo primero. Lo segundo, lo de la confidencialidad que han de firmar los trabajadores que se dedican a perforar el pozo y los mineros, etcétera, etcétera, que van a entrar y tal, que no pueden hablar ni con la... ¿Por qué no se puede hablar con la Guardia Civil? La Guardia Civil, en teoría, es quien debe estar al cargo, al mando de ese rescate, de ese posible rescate del niño, que Dios sabe que queremos que esté vivo y cada vez tenemos más claro que no lo está. Yo antes lo comentábamos off the record, y yo creo que a un niño de 2 años, más de 48 horas sin beber, 48, entre 48 y 72 horas sin beber absolutamente nada, enterrado, mal respirando, no soy tan optimista como estos señores de televisión. Yo lo veo bastante más negro. Y otra cosa, ¿alguna vez? Porque vamos, ¿alguna vez ha estado el niño en ese túnel? ¿De verdad está? Por unos pelos y por una bolsa de chuches está. Un desprendimiento que, con las imágenes que se ven de la chupona, del aparato que meten allí para sacar la piedra a base de succionamiento, porque con la pala, con una pala, trabajar con una pala en un agujero de 25 centímetros que dicen que es de diámetro, meter, ¿quién puede meter dos brazos para hacer fuerza con una pala? Nadie. Pues ese es el primer método que utilizan. Cuando se llega allí abajo y se ve que hay un tapón, aquí se le ocurre una pala. Y con una pala no puedes hacer, no hay manera mecánica de sacar la pala cargada de tierra fuera de los metros que fueran de ese tubo y sacar la tierra fuera. Traen la chupona. La chupona se ve, por lo menos las imágenes que yo he visto, no saca demasiada tierra y no sé, y el tubo me parece muy, muy bien perforado como para que haya un desprendimiento dentro del tubo después de la caída. Para mí eso es el final del tubo, y desde el principio hasta el final del tubo, para mí, que es a donde llega la chupona, yo no veo nada, no veo ningún rastro de ningún niño, por desgracia, quisiéramos que yo le estuviera con sus padres, en brazos de sus padres y vivito y coleando, por supuesto que sí, pero todo esto tiene demasiadas connotaciones. Ya el programa anterior dije, en España hay 2.700 menores desaparecidos de los que no se sabe lo más mínimo. De algunos casos, si no de la mayoría, ya no se investiga por el tiempo que hace que han transcurrido y simplemente constan en un archivo como menores desaparecidos. ¿Qué ocurre en España? ¿Qué ocurre en este? Yo no sé el índice de criminalidad en México y cuántos niños desaparecen en México. Sí sé que matan a muchas mujeres, porque ha aparecido, lo he visto en más de un documental y en más de una noticia, pues el índice de criminalidad que hay contra las mujeres, ¿vale? Por esa violencia que ejercen allí las mafias y esto, contra, aparte de que es uno de los países, por desgracia, con lo hermoso que es, uno de los países más con índice de delincuencia más elevado del mundo, con el índice de asesinatos también, pero no sé, a mí 2.700 menores, Miguel, me parecen muchos menores desaparecidos desde que está, no sé desde cuánto tiempo está formado, está creado ese archivo, pero creo que es de la transición o un poco más hasta aquí. Me parecen muchos. ¿Qué ocurre en España? ¿Cómo se pueden dar casos tan escabrosos como el de las niñas de Alcácer, el de el niño aquel canario que desapareció, que sabían que era ese coche, no lo investigan y al cabo de los años vuelven a sacar el coche y dicen que, no sé, son cosas que no me cuadran, no me cuadran, son cualquier, no lo digo, yo no lo soy, cualquier profesional de la investigación policial tiene que darse cuenta de que algo no anda bien, algo de cualquier profesional de mérito, que el hombre diga, oye macho, ¿aquí qué está pasando? ¿Cómo puede ser que en este caso que llega a mis manos o del que me he enterado, te enteras de que se ha procedido de esa manera, con esa dejación, con esa, no sé, no aparecen los cuerpos de Marta del Castillo, los cuerpos de el cuerpo de Diana Kerr aparece al tanto del tiempo, el de esta última chica que apareció asesinada por el gitano sanguinario este allí abajo en Almería y satánico. No cuadra la versión de la policía o de la Guardia Civil en este caso con la versión forense en cuanto a descuadre de horas de muerte. ¿Cómo puede suceder eso, señores? Estamos en un país democrático, entre comillas, por supuesto, en un país moderno, con una policía muy profesional, con gente muy dedicada, gente que de verdad lo lleva en la sangre, el servir a sus conciudadanos, y a nadie de estos les pica que se pueda haber procedido de esta manera. No llega a ningún mando, a ningún comisario, a ningún comandante de puesto de la Guardia Civil este tipo de sucesos y los coge con cariño, como los tiene que coger una persona que de verdad dedica su vida al bien de la sociedad, al bien de sus conciudadanos, y llega hasta el final del caso y no se puede tragar con sucesos así, con estas diferencias, con estas dudas entre varias corrientes de investigación, entre los investigadores privados que contrata la familia, como en el caso de Marta del Castillo, como en el caso de las niñas de Alcácer, con lo que dice verdaderamente la policía, con el caso del Bar España, que unos testigos dicen una cosa. Os recuerdo que habían implicados mucha gente de la farándula madrileña en el caso del Bar España. Ya no habla nadie. Y me viene a la cabeza el señor Gurruchaga, que ahora va a sacar un disco nuevo, vale, estaba haciendo el otro día promoción en la radio con un disco nuevo que va a sacar y tal, pues tanto él como otros muchos, fueran o no, al menos en su día, si es cierto que salieron en el mazacote de todo el dossier del caso Bar España, Y no pasa nada, ya no se ha investigado nada, no sucede nada. Ya aquellos niños fueron abusados, ya el que tuvo que pagar en su día ya pagó. Lo que dijo el otro día Anglés, este, el otro... Ricard, perdón, Anglés es el que no encuentran, el que no quieren encontrar. Está muerto ya. Por supuesto, ¿dónde estará? Pero sí, pero no quieren, podría haber encontrado el cadáver, no sé, suicidado en alguna, en algún acantilado y no lo encuentran. Tanto que dicen que llegó hasta Inglaterra, pues allí en algún acantilado podría haberlo encontrado. Y no, no lo encuentran. Como tú bien has dicho, Ricard, que dice que lo que hicieron con aquellas niñas no tiene nombre. Lo que hicieron con aquellas niñas no tiene nombre. Y ya se queda esto así, solo paga Ricard. No lo entiendo. Son cosas que este caso, por desgracia, creo que enlaza con todos estos casos escabrosos que ocurren, que yo pienso, sinceramente, el niño no ha estado allí. Al niño, ese niño no, en paz descanse, lo veo tan extraño, precisamente un desprendimiento de un pozo que está taladrado, muy liso, con una máquina que hace un agujero, y hay un desprendimiento justo después. Yo alrededor del pozo, no he visto ningún montón de piedras de las cuales se pueda haber desprendido nada dentro, si no es del mismo pozo. No, esto no está claro, y lo que es peor, no nos lo quieren ni nos lo van a aclarar. Nos darán una noticia bálsamo y aquí nos vamos a quedar. Y el positivismo de las noticias que nos llegan, de que al cabo de 7 días el niño puede estar vivo en un pozo así, lo siento, pero deberían ser un poco más humanos. Pues está Vicente en la España del régimen del 78 y de las autonomías, que no paran de decirnos todos los días que nos ha traído la mejor época de nuestra historia y que vivimos mejor que nunca, como acaba de decir el señor Feijóo, presidente de Galicia. Ya con esto terminamos brevemente con breves noticias de la actualidad española. Pues Feijóo ha dicho que la España de las autonomías no tiene marcha atrás. Parece que están preocupados. El hecho de hacer esta declaración es que detectan que hay un movimiento interno, masivo, dentro de la población española, que está absolutamente harta de estas máquinas de succionar dinero y recursos que son las autonomías. Y señor Feijóo, le veo muy optimista, y a lo mejor se lleva a usted una sorpresa desagradable más pronto que tarde, como el señor Torra, el presidente catalán, que ha vuelto a viajar de nuevo a Estados Unidos, como no, para pedir mediación internacional a congresistas demócratas y republicanos. Siempre nos están contando el rollo de que Rusia es la que está detrás del separatismo catalán, pero yo ya he perdido la cuenta de los viajes que capos del separatismo catalán hicieron primero a Israel y luego a Estados Unidos. Yo todavía estoy por ver algún viaje de estos masones separatistas catalanes a Rusia. Que yo sepa, no han hecho ninguno. Y para terminar, noticia del español.com, Ciudadanos no negociará con Vox en ningún sitio, aunque sea el más votado y necesite su apoyo. La verdad es que no será porque nosotros no hayamos avisado de la realidad de este repugnante y masónico partido llamado Ciudadanos. Muchas veces identificamos al señor George Soros con Podemos, pero realmente el partido de Soros en España es Ciudadanos. El partido más masónico, más globalista y más liberal es Ciudadanos. Sí, es el partido de las élites globalistas, es Ciudadanos. No en balde el señor Rivera lleva 3 años seguidos acudiendo a la reunión del Club Bilderberg. El mismo Rivera que ha dicho públicamente hace unos días que él está a favor de la ideología de género y de la agenda LGTB porque es liberal, evidentemente, que está a favor de las fronteras abiertas, y todo esto es liberalismo. Todo esto no es comunismo ni extrema izquierda, todo esto es liberalismo. Y me hace bastante gracia ver a todos estos voceros de la derecha liberal pretender o fingir que se enfrentan a la izquierda, o que, como ellos dicen, le declaran la guerra ideológica a la izquierda. Pero ¿qué guerra ideológica a la izquierda, señores liberales? Si ustedes son otros izquierdistas más en multitud de temas. Ustedes están a favor de toda esta agenda de la ingeniería social, como lo está Ciudadanos, que ha sido otro engaño más, que ha sido votado masivamente por la gente creyendo que estaban votando un partido patriota que estaba a la derecha del PP. Y como estamos viendo, este partido se está quitando la careta y es una auténtica estafa. Está a la derecha de Sion, más claro agua. Y pues eso, al señor Feijóo, esos mensajes que lanzan, es una ventanita de Overton. No vamos a cambiar la Constitución, no la queríamos cambiar, no tenemos más remedio, están trabajando ya en una federación española. Este viajito de Torra a Estados Unidos perfectamente puede ser la consultita. Oye, que lo que queremos hacer en España es lo que tenéis vosotros aquí. ¿Qué os parece si nos apoyáis y conseguimos que en España, no deshacemos España, pero hacemos esta república federal como la que tenéis vosotros los americanos aquí, porque nosotros los españoles pues somos tan modernos, tenemos tanta democracia que pensamos que es lo mejor para nuestro país? Pues no, señor Feijóo, no, señor Torra, lo mejor para España no es una república federal o una federación española debajo de la corona del traidor Borbón. No lo es. España, lo digo, no me cansaré de repetirlo, es una grande y libre, y aquí lo que necesitamos es deshacernos de 17 reinos de taifas de una vez, de 17 presupuestos, de 17 gastos, de no sé cuántas televisiones autonómicas, de no sé cuántos de la mamandurria, de no sé cuántos que viven del amiguismo, y ahora te pongo a ti porque tú después me pondrás a mí de aquí 4 años, y así nos va con esas autonomías. No puede funcionar ni una España federal porque no funciona una España autonómica. Si es tan claro como eso, ¿cómo no os dejéis comer la cabeza con la República Federal Española o con la Federación Española debajo del Reino del Borbón? Por favor, si no funcionan las autonomías, ¿alguien puede pensar que en España puede funcionar un Estado federal? No, pero es que además es que es lo que ellos quieren, crearlo y que no funcione. ¿Lo entendéis? Cuando te dicen, no, el Estado de las autonomías no tiene marcha atrás. Hijo de puta, tú lo que quieres es que tenga marcha adelante. ¿Quieres que tenga marcha adelante? Y el siguiente paso de un Estado autónomo es un Estado federal. Pero no un Estado federal bien entendido, sino un Estado confederal, una confederación de naciones, como pretendían los anarquistas en la época, en los años 30, que cada uno, Aragón era una confederación, donde triunfó mucho durante nuestra guerra civil, durante nuestro periodo previo a la guerra civil, el anarquismo. No, esto no puede ser una confederación ni de trabajadores, ni de maquinistas, ni de portuarios, ni de catalanes, ni de valencianos, ni de aragoneses, ni de leoneses, ni de asturianos. No, esto es un país, el más viejo de Europa, con una tradición arraigada, con una carga de sangre y de poder tan importante como a que hemos sido los amos del mundo, y siendo romanos también fuimos los amos del mundo, con emperadores españoles. Hemos sido doblemente amos del mundo, para que ahora vengan cuatro mindundis que nos han metido, cuatro masones que nos metieron este régimen a calzador, y ahora se encargan de decir que el régimen de las autonomías no tiene marcha atrás. Por supuesto que no. Lo que tiene el régimen de las autonomías, señor, es fin. Lo que va a tener es fin, porque los españoles nos vamos a encargar de cargárnoslo. Porque no se puede vivir así. No puede ser que a una señora que no la operen en Cataluña, porque no recuerdo de dónde era, y la seguridad social no la cubría. ¿Eso cómo puede ser? Y cualquier negro que entra en una patera puede ser atendido en cualquier ambulatorio catalán sin ningún problema. Y una señora que ha cotizado, que tiene su carnet de la seguridad social, no la pueden operar porque no corresponde. No sé cuál fue exactamente la excusa que utilizaron, pero no me sirve ninguna. Esto no puede existir. Esto no es una manera de funcionar. Un Estado no puede seguir así. Por supuesto que para ellos el Estado de las autonomías no tiene... esto no se puede... no tiene marcha atrás. Quieren conseguir el siguiente paso y ya nos están imbuyendo ese... No vamos a cambiar, el Estado de las autonomías no se puede cambiar, lo que os digo, nos machacarán durante meses, no se puede cambiar, nos machacarán después durante otros tantos meses con el podíamos haberlo hecho mejor, y nos machacarán, pero digo todos los medios de comunicación de los desde el ABC hasta el señor Jiménez Los Santos, pasando por la plataforma más izquierdosa que queráis, van a seguir todos la pauta. Primero no, para que después sea así. Y todo eso es un montón de información vacua, falsa, rimbombante, machacando siempre en los puntos en los que es positiva para ellos y negativos para el contrario. Pero es que aquí no hay punto positivo. Cada vez lo vemos más españoles. No hay punto positivo en el Estado de las Autonomías español. Esto no se puede mantener. Y al final nos lo cargaremos, señores del gobierno, señor Feijóo, señor Torras, señor Pedro Sánchez. Caerán, porque la mano de la justicia es ciega, pero su mano es muy larga. Pues con esto terminamos el debate de esta semana. Vicente Estarellas, muchas gracias por habernos acompañado de nuevo. Gracias a vosotros y a nuestros oyentes por estar ahí, semana tras semana, repartiendo nuestra información. Acordaos de compartir los archivos y de hacerlos llegar cada vez a más gente, porque cada vez nos oís más y cada vez nos oís mejor. Participáis, mandáis mensajes y eso es muy importante para nosotros y para levantar la conciencia de la gente. Pero aquí La Voz de Europa continúa, amigos. Paramos un momento, pero el programa sigue. Hasta ahora. Aquí, La Voz de Europa. Si estás escuchando esta retransmisión, debes saber que no estás solo. Núcleos de patriotas rebeldes luchan contra el gobierno mundial en la sombra a lo largo y ancho de toda Europa. Desde Lisboa a Vladivostok. No todo está perdido. Y ya estamos aceptando las primeras derrotas al enemigo. Somos la voz de Europa. Somos la resistencia nacional. Bueno, amigos, pues sin más espera, pasamos como cada semana al parte de la invasión que nos trae nuestra compañera y amiga Noelia de Trastámara. Hola, Noelia, una semana más, ¿cómo estás? Hola, Miguel, pues nada, una semana más aquí llena de información, que a veces me hago cruces para poder integrar tanta información en tan poquito tiempo, pero bueno, por lo menos intento hacerlo lo más a menos posible. Y empezamos esta semana porque, digamos, en los medios de comunicación, os habréis dado cuenta, que no informan absolutamente nada sobre la llegada de inmigrantes, por lo menos en unas semanas atrás, ya que lo hacían poco, ¿eh? Esto, por desgracia, no se debe a que la invasión esté sufriendo o haya sufrido una tregua o un retroceso, sino más bien a la decisión del gobierno de presionar más a los medios de comunicación para que no divulguen este tipo de información que ya gustosamente lo cumple. La llegada de sin papeles continúa y continúa incesante. Hemos sabido que la llegada de inmigrantes se triplica en la primera quincena del año, es decir, del 1 al 15 de enero, cerca de 3.000 invasores llegaron a nuestras costas, confirmando la tendencia de 2018, que vaticinó récord históricos. Sí. Para que nos hagamos una idea, esto supone, atención a la cifra, un 365,4% más que la primera quincena del año pasado. Que, por supuesto, estos datos son alarmantes, más que la primera quincena del año pasado, un 365,4%. Pero veamos algunas de las medidas que está tomando el gobierno en los últimos días que no van sino en la dirección opuesta y en decremento de los intereses de España y de los españoles. Y ahora voy a enumerar unas cuantas medidas que está adoptando el gobierno. Ha restablecido el fondo de apoyo para la recogida de inmigrantes, en lo que se traduce en un gasto público de 382,3 millones de euros, que entre otras cosas promueve la integración de los inmigrantes refugiados y desplazados, y cito, con el objetivo de alcanzar la normalización de la convivencia y su participación en la sociedad española, y que para ello se han puesto, sin tener en cuenta los gastos de funcionamiento, es decir, sin tener en cuenta los gastos de más chiringuitos, una aportación de 382,3 millones de euros, que es un aumento de un 35% más respecto al año pasado, que evidentemente sale del bolsillo del contribuidor. Otra de las medidas anunciadas por el gobierno es la retirada de las concertinas de la valla de Ceuta y Melilla, que según Marlaska se trata de un plan de mejoras en la infraestructura dotando de 850 millones de euros que es un ambicioso plan que se va a ser ejecutado en los próximos 7 años vista. Según el ministro del Interior, se va a determinar la zona donde se ha producido mayor número de asaltos y será allí precisamente donde las concertinas serán sustituidas. Es decir, en la zona donde más asaltan, les quitamos las cuchillas y le vamos a poner goma espuma de colores. Nótese la ironía. Es decir, a facilitarle más la entrada si acaso no lo tenía ya bastante fácil. Sí, la Guardia Civil, sí, sí. Muy breve, y la Guardia Civil pues ni está ni se le espera. Están ahí bombardeando sus agentes a pedradas, con heces, con todo tipo, hasta con cal viva, y esta sí. Medida que va a suponer pues un empeoramiento de la seguridad de los guardias civiles que están ahí en las vallas de Ceuta y Melilla, y yo pues, no sé tú, Noelia, yo no he escuchado ninguna protesta por parte de la Guardia Civil. No he escuchado ninguna protesta, y además al final de mi intervención daré un dato sobre la Guardia Civil sobre este tema que también os va a dejar un poquito boquiabiertos. Uh-huh. Bueno, otra de las medidas estrella del gobierno es rebajar los requisitos para dar nacionalidad a los inmigrantes sin estudios. La ministra de Justicia, Dolores Delgado, tiene prácticamente perfilado un proyecto de modificación del reglamento por el que se regula el procedimiento para la adquisición de la nacionalidad española por residencia. Uh-huh. El nuevo texto tiene como objetivo implantar una acreditación alternativa y dispensar de las pruebas relativas al grado de la integración española a aquellos solicitantes que no sepan ni leer ni escribir o que presenten dificultades en el aprendizaje. O sea, van a facilitar la nacionalidad a los más preparados para que sigan pagándoles las pensiones. Véase también la ironía. O van a crear otra farsa para que hacerse pasar por analfabetos, ¿no?, para obtener la nacionalidad española con mayor facilidad. Otra trampa más. Otra de las maravillas medidas del gobierno de Sánchez recoge una previsión de 30.000 autorizaciones de residencia de trabajo de régimen general de extranjería, previsto en el proyecto de los presupuestos generales del Estado. Otra iniciativa más de este gobierno es la creación de la primera edición de los premios Emprendedor del Inmigrante, que se llama así. Esto, según ellos, tiene como objetivo reconocer y dar visibilidad a las empresas de inmigrantes, que me dirán cuántas hay, en España. Según reza la web, romper con los estereotipos y prejuicios y potenciar las relaciones entre proyectos, instituciones y organismos. Los premios se dividen en 5 categorías. El mejor emprendedor del año, el premio a la mujer emprendedora, no entiendo muy bien esta diferenciación, el premio al joven emprendedor, el premio al emprendimiento social y el premio a la mejor idea emprendedora. Otra de las cosas que han indignado este fin de... Bueno, esto me hace gracia porque yo llevo 12 años con mi empresa, igual que yo mucha gente, y nosotros no nos hemos visto premiados de ninguna forma en nuestra idea, en nuestro proyecto, salvo por aquello del aumento de las cuotas cada año. Es el único premio que hemos merecido los jóvenes emprendedores en este país. No, en España bueno, lo único que nos hemos llevado es el insulto constante de que somos unos vagos, que no queremos trabajar y que sí, por eso hay que traer inmigrantes. Eso es lo que nos han dicho y lo que nos llevan diciendo desde hace 20 años toda nuestra clase política. Sí, como digo al principio de mi intervención, todo va en decremento del español, de España y de los españoles, y en pro de esta invasión. Toda la ayuda para ellos, vamos, para ellos le parece muy poco. Otra de las cosas que me ha indignado este fin de semana es ver al presidente de mi país, al presidente de nuestro país, por desgracia, compareciendo en el Parlamento Europeo defendiendo como, bueno, casi como único país, España, los intereses de Marruecos. Esto es, garantizar las reducciones de aranceles a productos de origen marroquí, así como seguir apoyando el acuerdo de la Unión Europea con Sudáfrica en la exportación de naranjas y otros cítricos y verduras, mientras toneladas de naranjas siguen en el suelo de España con pérdidas millonarias para el agricultor español. Y bueno, podría seguir con una batería de medidas del gobierno español que siempre van en decremento de los intereses de España y de los españoles, que extenderé en próximos programas. Porque si no, te digo, Miguel, me faltarían horas del día. No, está claro que todo lo que estás diciendo es el Pacto Global de la ONU, ya lo están aplicando, pero sí, punto sí, por punto. Sí, pero es interesante ir aclarando punto por punto para que la gente se vaya enterando de cada medida y cómo va cursando día a día. Bueno, y bueno, lo que te he dicho antes, ¿no?, que iba a comentar algo sobre la policía, ahora vienen dos casos que a mí me han preocupado. Porque no solo luchamos contra traidores identificados, sino he podido saber, y aprovecho para denunciarlo desde aquí, se ha desarticulado una red de falsos empadronamientos a extranjeros, una red en Granada que se dedicaba a la venta de empadronamientos falsos que utilizaban viviendas en una docena de municipios en la provincia como residencia ficticia en Granada, como la residencia ficticia de inmigrantes para regular su situación. Otro caso más escandaloso, si se quiere, al que hago referencia anteriormente, que ha permitido la entrada masiva de argelinos por la valla de Ceuta y Melilla, y cito textual el texto de la noticia. Así entraron cientos de argelinos con un simple guiño. ¿Con un simple guiño por qué? Quizá un determinado gesto al policía marroquí y a su colega español, a tan solo 3 metros de distancia, anunciaba la llegada de un inmigrante regular, quizá de una familia entera, a los que había que dejar entrar en Ceuta. Quizá a veces no era un uniformado marroquí, sino un transeúnte de la cola a que estaba con un guiño a la policía del español a hacer la vista gorda. Esto significa, el caso se está llevando por asuntos internos de la policía, porque se prevé que de esta trama hispano-marroquí habría facilitado la entrada a cientos de miles de argelinos. O sea que alucina. No solo no se quejan, sino que hay como una especie de chanchullo entre policía marroquí y policía española para hacer la vista gorda a la entrada de inmigrantes, sobre todo argelinos. ¿Qué te parece? No, sin ninguna novedad. Si está claro que están todos compinchados, el gobierno de España, el gobierno de Marruecos, las mafias de la inmigración ilegal, salvamento marítimo y también, pues como decimos, y la Guardia Civil ahí en medio de todos, como que no va con ella la cosa, ¿no? No es bastante sorprendente un cuerpo cuyo objetivo es garantizar la seguridad en tantas zonas de España y que esté colaborando a crear esta situación de inseguridad que, bueno, que ya tú misma, Noelia, estás reflejando en ese listado que se ha hecho viral y que tanto está circulando por internet. Y amigos, oyentes de aquí La Voz de Europa, que no os engañen, ese listado, la autora original es Noelia de Trastámara, y bueno, creo que ya llevas en tan poco tiempo pues muchos seguidores, mucha audiencia, y creo que la última actualización creo que son de 54 casos, 52 protagonizados por extranjeros. 55 casos. Sí, pues. Acaba de subir, porque yo estoy actualizando por minuto, ¿no? Y entonces hay mucha gente que me cuestiona, me insulta, me cuestiona. Bueno, esto de que me insulte ya viene siendo una cosa habitual y no me preocupa en absoluto. Pero que los propios españoles, hombres españoles, cuestionen mi lista me repatea un poco. Bueno, a todo aquel que ponga en duda, pues yo siempre digo que la web de Democracia Nacional está actualizado, caso, fecha y link. Aquel que tenga una duda, porque se pase por la web y lo vea con sus propios ojos y lo investigue, y que lo investigue por sí mismo, y ya está. Bueno, también se ha desarticulado una, bueno, esto lo voy a decir así por encima, es una también una banda que se dedicaba a concretar, a facilitar matrimonios entre españolas con inmigrantes para conseguir papeles, subvenciones y todo este tipo de ayudas. Pero como no me quiero alargar y extender demasiado, sí que quiero acabar, como siempre, casi de forma de titular, con algunos sucesos que a mí me han impactado o me han llamado más la atención. En España se registró y se ocultó 85 manadas de inmigrantes que cometieron abusos sexuales durante el 2018. Detenido un terrorista islámico marroquí que pretendía inmolarse matando a cientos de personas en la feria de localidad malagueña de Manilva, una festividad. En su perfil de las redes sociales era Adwar Abdalosi, y entre sus contactos aparecen numerosos combatientes islamistas cuyos muros se hacían propaganda del terrorismo yihadista y llamamientos a sumarse a la yihad. Luego tú subes una foto de una chorrada y te cierran todas las redes sociales del Julio Face y estas cosas. Sí, ahí bueno, todos estos de la Liga Antidifamación y el Sorracismo, todos estos que tanto colaboran con YouTube y con Google para acabar con el odio, con el discurso de odio, pues la verdad es que en estos casos, o con el odio de la extrema izquierda, no se les ve, no están muy preocupados por todo esto, no sé. No se les ve muy preocupados. De hecho, yo creo que hasta les gusta, fíjate. En fin, 4 marroquíes insultan y agreden a una española por dar el pecho a su bebé en un parque de León en compañía de su marido. El marido nos confirma que se trata de 4 marroquíes, 2 hombres y 2 mujeres que le increpaban y se acercaban a la madre gritándoles en árabe mientras que amamantaba a su bebé. El hombre nos confiesa que estaba aterrorizado, lo cual creo que no es la actitud, pero bajo mi punto de vista. Pero bueno, entiendo perfectamente que se aterrorizara en ese momento. Siguen los abusos sexuales, como has comentado tú, Miguel, y mi lista ya aparece en 56 detenidos en lo que va de año, 54 extranjeros y 2 españoles. En esto tampoco me voy a extender, porque ya he comentado que la lista en la web de Democracia Nacional lo pueden encontrar. Sigo. Según el CNI, tiene una lista de potenciales yihadistas que cobran ayudas públicas. Una treintena de sospechosos reciben 900 euros, de 900 a 1.000 euros, mediante las comunidades autónomas, ayuntamientos, ONG, contra la xenofobia, y bueno, 1.000 euros, aparte luz, alquiler, bueno, ya sabéis. Sí, sí, no, y eso los más evidentes, porque como ya decimos siempre, ni mucho menos el número de integristas islámicos es tan bajo como nos quieren hacer creer. Seguramente hay muchísimos simpatizantes del integrismo islámico que están cobrando ayuditas públicas en España. Bueno, a mí, según me comenta gente de la policía militar, que tengo mucho que decirles también, en contra suya, por lo que comentábamos antes, me comentan que no sabemos ni de la mitad. O sea que os podéis hacer una idea, si han detenido a un montón de sospechosos, pues multiplícalo por 3, porque lo que comentamos aquí normalmente algunas veces son datos oficiales. Y los datos oficiales, pues créetelos lo que los claro, justo también, ¿no? Está claro que tiran para abajo, sí, tiran para abajo claro, descaradamente. Yo recuerdo hace poco que se publicó la noticia de que pues la policía pues apenas controla el 10% de mezquitas y centros islámicos de España. O sea, del 90% correcto, no sabe nada. Pues hagamos ahí un cálculo, ¿no? En fin. Correcto, correcto. Y al parecer estas mezquitas cumplen su papel informando, entre otras muchas cosas, informando también de cómo conseguir estas prestaciones. Por supuesto, con el bolsillo del contribuyente. Sí. Bueno, continúo. Bueno, lo que te comentaba, desmantelada una organización que casaba marroquíes con españoles para conseguir papeles. La Guardia Civil, en el marco de la operación llamada Insolación, ha detenido a 7 personas tras la desarticulación de una organización criminal que concertaba parejas, de hecho, de conveniencia entre ciudadanos de nacionalidad marroquí en situación irregular para que pudieran resolver su situación administrativa en España con mujeres españolas. Pero es curioso, porque esta operación se ha llevado a cabo, se ha destapado a raíz de una denuncia que presentó una señora el pasado mes de marzo, cuando manifestó que le habían usurpado su identidad ante la Seguridad Social y por ello le habían denegado una prestación de la Seguridad Social. Al parecer, no solo está compinchado con mujeres españolas, sino que están usurpando la identidad de mujeres solteras para poder hacer este trapicheo. Alucinante. Increíble. Bueno, es alucinante. Bueno, y ahora sí que termino ya con una noticia, advertencia, si me lo permitís, y es que nace Maldita Inmigración, se llama así, una plataforma para desmentir los supuestos bulos sobre la migración y refugiados. Esta iniciativa periodística, apoyada por Oxfam Intermont, como no puede ser de otra forma, ha arrancado el pasado martes día 15 con el objetivo de contrastar información y desmentir los bulos relacionados con la migración y el refugiado, tanto a través de medios convencionales como a través de las redes sociales, los WhatsApp, etcétera. Esto se traduce en más censura para la realidad. Además, la plataforma hará piezas de contexto para entender cómo afecta la desinformación, según ellos, a las personas inmigrantes, y elabora un newsletter quincenal para mantener la comunidad alerta de los bulos que puedan circular. O sea, os pongo sobre en aviso de que van a bombardear que toda esta información que nosotros damos es falso. Claro, y en cambio que los inmigrantes no se iban a pagar las pensiones y que el Islam es una religión de paz, todo eso son verdades, por supuesto, bueno, absolutas. Sí, no hay ningún bulo ni ninguna fake news, por supuesto que no. Así que pues nada, Miguel, una semana más y tengo mucha más información de investigaciones que estoy llevando a cabo, pero lo emplazo para la próxima semana. Sí, desde luego, pues no te extrañe, Noelia, que esta maldita migración la hayan sacado en parte pues para contraatacar tu listado, porque ven que va para largo, que va para mucho también, que incluso hasta nosotros mismos nos quedábamos cortos cuando denunciábamos el papel desproporcionado de la inmigración en este tipo de estadísticas, porque, corrígeme, creo que llevas, no sé, son 52 de 55 o 53 de 55. 54 de 56 de 56, bueno, pues ya me contarás, el 97 o 98%, o sea que hasta nosotros mismos. Por cierto, me consta que la gente que está intentando compartir mi listado está siendo bloqueada, está siendo eliminada de Facebook, está siendo bastante atacada. Y bueno, nada, yo invito a la gente que siga compartiendo, porque yo desde luego no voy a parar, no pienso parar. Y voy a seguir en esta lucha de compartir la realidad, que la gente sepa por fin de que lo que nosotros llevamos diciendo nos hemos, como tú has dicho, incluso quedado cortos. Eso es. Pues Noelia de Trastámara, como siempre, muchas gracias por el enorme trabajo que estás haciendo de concienciación de toda la población española. Y bueno, tienes ahora ahí un rival, ¿no?, para con el que competir, con estos señores tan simpáticos de Maldita Migración, que me imagino que se dedicarán a desmentir o a intentar decir que listados como el tuyo es falso, aunque pueden decirlo todo lo que quieran porque la realidad está ahí. Y bueno, nada más, como siempre, Noelia, muchas gracias, y la semana que viene volveremos a contar contigo. Noelia, un saludo. Es un placer enorme. Hasta la próxima semana, un saludo para todos. Bueno, pues hace un tiempo había algo que se llamaba periodismo de investigación, que se aprendía en las facultades y consistía en que la prensa, realmente libre, pues vigilaba al poder, vigilaba que no hubiera excesos por parte de los poderosos, vigilaba los casos de corrupción, todos los trapicheos, todos los negocios sucios entre estas élites económicas, políticas y financieras, pero de un tiempo a esta parte hemos visto cómo en este régimen, en esta falsa democracia, que realmente es una plutocracia, pues se está llevando a cabo una concentración mediática, pero también económica y financiera, que hace que un reducidísimo grupo de personas pues tenga tanto poder que sea capaz de comprar a la prensa y conseguir que esta prensa justamente pues calle ante los abusos de este poder. Por suerte, y sobre todo con la aparición de Internet, pues aún quedan islas en ese periodismo podrido español, islas que realizan pues esto que os he comentado, que se llamaba antes periodismo de investigación. Una de esas islas se llama La Tribuna de España y la dirige nuestro amigo José Le Sánchez, que está hoy aquí con nosotros. Así que nada más, pues José Le Sánchez, ¿cómo estás? Hola, buenas noches. Me ha encantado la introducción que has hecho, porque sí, a mí me encantaba la definición de la prensa como cuarto poder, porque con la división de poderes que hizo Montesquieu, el legislativo, el ejecutivo y el judicial, en sí mismo, ya en su propio nacimiento, era una división de poderes perniciosa que hacía que unos estuvieran al servicio de otros, tal y como España es un perfecto ejemplo, y el régimen del 78. Y el cuarto poder, ese poder que se asignaba a la prensa, pues servía para equilibrar las corruptelas, los abusos de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial. Como tú bien has contado, yo no es que haga un periodismo de investigación y un periodismo que tenga un mérito especial, simplemente es que continúa haciendo periodismo, ¿no? En la Facultad de Periodismo nos enseñaban que periodismo es contar todo aquello que sucede y que otros no quieren que se sepa, y que todo lo demás es relaciones públicas. Pues bien, la prensa de hoy en España, el 95% de la prensa de hoy en España, es una prensa que no cuenta lo que sucede y que otros no quieren que se sepa, sino que cuentan lo que sucede o lo que no sucede, pero que otros quieren que se sepa. Es decir, no son medios de comunicación, son medios de información, no son medios de opinión, son medios de adoctrinamiento, y son medios donde se vende un mensaje único, que no solo ocurre en España, sino que es a nivel mundial, y que está englobado dentro de un problema muchísimo más complejo que nos daría para más de una entrevista, que es el nuevo orden mundial y el plan Carnegie, ¿no? Básicamente, la idea de esta entrevista es transmitirle a nuestra audiencia que José L. Sánchez está en España. Sabéis que justamente por esa labor de investigación, pues tuvo que marcharse de España, y después de bastante tiempo fuera de nuestro país, pues por fin está aquí otra vez en su patria, aquí con nosotros. Coméntanos brevemente, José, ¿qué tal te ha ido todo este tiempo fuera de España? Bueno, me ha ido mal en cuanto a penurias, pero muy bien en cuanto a resultados y a experiencia interior. Vamos a ver, sabes que hay muchísimos merluzos en las redes sociales, y sobre todo no merluzos, sino gente malintencionada, porque el que duda por su incapacidad de ver más allá, pues si Dios no le ha dado más luces, ¿qué vamos a hacer? Lo malo es el auténtico bastardo que lanza injurias, calumnias y intenta poner sombras donde solo hay luz, con el único objetivo de desprestigiarme, precisamente por las informaciones que publicamos. Sabes que mucha gente ha cuestionado el exilio que he sufrido hasta hace unos días, y del que creo que tú eres una de las pocas personas que puedes dar fe de que me tuve que ir de España, y de que además no lo he estado pasando bien. A ver, tuve que salir de España tras nuestras investigaciones respecto al posible asesinato de Emilio Botín. Como ya he contado más de una vez, a mí el gobierno me puso escolta, protección policial, porque estaba mezclando por la investigación nos estaba llevando a unir las mafias del narcotráfico, en concreto los cárteles de Cali, de Medellín, con el posible asesinato de Emilio Botín, y fue el propio Ministerio de Interior el que decidió ponerme escolta policial. Entonces yo dirigía la Tribuna de Cartagena y vivía en Cartagena. Cuando la Tribuna de España publicó que la vicepresidente entonces del gobierno, Soraya Sáenz Santamaría, había tenido conocimiento del posible asesinato de Emilio Botín y no lo había puesto en conocimiento la autoridad judicial, es más, había entorpecido la investigación de este caso, es decir, probablemente estaba incurriendo en un delito de encubrimiento de asesinato, ese mismo día me llamó el delegado del gobierno de la comunidad autónoma de la región de Murcia para decirme que me tenían que quitar la escolta por falta de presupuesto. Bueno, la gente puede sacar conclusiones, ¿no? A partir de entonces, aún viví durante un tiempo en Cartagena, hasta que, bueno, diversos motivos, como dejarme un gato muerto en la puerta de mi casa, yo vivía en una urbanización privada y con seguridad, y luego informes del propio CNI me alertaban de que debía cambiar de domicilio. Tuve que cambiar de domicilio a un lugar indeterminado de España y además reduje poquísimo mis salidas. De hecho, solamente salí a dos conferencias, una en Valencia y otra en Barcelona, que precisamente organizaba Democracia Nacional, y lo hice siempre rodeado de las máximas medidas de seguridad privadas, porque la seguridad pública me la habían quitado. Hasta que nosotros sacamos a la luz la involucración del comisario Villarejo, mucho antes de que a Villarejo lo pusieran de moda OK Diario, El Español, Telecinco y La Sexta. El primer medio que habló de él fue la Tribuna de España, diciendo que Villarejo había intervenido en nombre del CNI para neutralizar la investigación que la juez Corocillán, otrora juez estrella de los atentados del 15M, y que hoy en día han destruido su vida tanto que vive en la indigencia y duerme en las bocas del metro. La juez Corocillán decía, estaba investigando la venta de 2.000 sucursales del Banco de Santander al hijo de Jordi Pujol en el mayor pelotazo inmobiliario que se ha pegado en toda la historia de España, con derivaciones a la Casa Real, en concreto al campechano rey emérito Juan Carlos, y a una fortuna indeterminada en una cuenta de Suiza. Cuando mezclé por primera vez al comisario Villarejo y por primera vez a las cloacas del Estado, resalto lo de por primera vez, porque ahora está todos los días en los periódicos, pero se puede comprobar la hemeroteca, y el primer medio que meta al comisario Villarejo, al CNI y a las cloacas del Estado en esto fuimos la Tribuna de Cartagena entonces, y fue ese periodista, fue Jorge Sánchez, y esto motivó que amigos que uno tiene dentro de la casa es como le llaman los propios agentes del CNI a CNI, me aconsejarán que abandonara España, ¿no? El CNI desde hace años está dirigido por un auténtico bastardo que se llama el general Félix Sanz Roldán, que ha prestado grandes servicios a la monarquía y al rey Juan Carlos en todo lo concerniente a obtención de prostitutas de alto standing, protección e incluso posible desaparición de alguna de estas embarazadas, y que sin embargo ha desoído su obligación de cuidar de la defensa nacional, hasta el punto de que los servicios secretos españoles, que tienen unos agentes extraordinariamente preparados, hoy en día son el hazmerreír del mundo, porque no pudieron prever el atentado islamista, si es que fue islamista, y ahí lo dejo, de las Ramblas y de Barcelona y de Cambrils. No pudo prever dónde se imprimían las papeletas de un referéndum ilegal, fue incapaz de saber dónde se fabricaban las urnas, no pudo saber dónde se instalaban los colegios electorales y ni siquiera pudo evitar que el presidente del golpismo catalán, Carlos Puigdemont, y una serie indeterminada de consejeros, hasta esa auténtica bazofia humana que es la exdiputado Ana Gabriel, huyeran de España sin que nadie en el CNI se alertara de eso, ¿no? Bueno, pues esto ha convertido a los servicios secretos en el hazmerreír del mundo, cuando los agentes son los agentes extraordinariamente cualificados, solo que están castrados desde la dirección y dependen absolutamente del ejecutivo de turno, antes de Soraya Sáenz de Santamaría, y ahora lo hacen directamente de lo Cuba Pedro Sánchez y al servicio de los intereses de la Casa Real, que no tienen nada que ver con los de la Jefatura del Estado. Hablo de los intereses de proporcionarle entre 2 y 3 euros por cada barril de petróleo que ha entrado a España desde que se instauró la monarquía al rey emérito. Hablo de proteger las cuentas secretas de Juan Carlos en Suiza. Hablo de proteger las comisiones obtenidas por la construcción del tren del AVE a la Meca. Hablo de proteger el impuesto real que se está llevando Juan Carlos hasta hace 4 días por cada barril de petróleo que ha hablado en España. Es decir, hablo de la mayor mafia y corrupción de la propia jefatura del Estado, que por la propia incoherencia antidemocrática de la Constitución española lo convierte en inviolable. La ley nunca, la palabra no lo puede definir mejor. Si Juan Carlos I fuera culpable de violar a una mujer mayor o menor de edad, no podría ser juzgado según la Constitución española, ¿no? Pues todo esto es lo que ha conseguido y en lo que se han convertido los servicios secretos españoles. Y por culpa de eso tuve que salir de España en un periplo que ha sido pues bastante complicado y con bastantes penurias. Perdona si me extiendo mucho. Sí, no, tranquilo, no. Me interesa especialmente, bueno, primero que le comentes a la audiencia pues cuánto tiempo has estado en el exilio, porque ha sido un tiempo considerable, y luego has hablado de las penurias que has pasado. Me gustaría que también nos comentaras un poco pues cuál era cómo era tu día a día en ese exilio. Yo salí de España el 25 de junio, y cuando hablo de penurias, yo he sido 30 años reportero de guerra, entonces estoy acostumbrado a montar guardias en muchas garitas. No hablo de las incomodidades físicas, etcétera, porque estoy bastante acostumbrado a ellas, ¿no? Aunque hace ya más de cuatro años, desde lo último que cubrí fue el atentado a la embajada española en Afganistán, en Kabul, pues hace casi 5 años ya, y en esos 5 años he envejecido bastante, mi salud no es la misma que la que era. Estoy muy acostumbrado a no tener una vida fácil y cómoda y a moverme en situaciones de conflicto. Pero bueno, primero tuve que salir de España, salí a Guinea Ecuatorial, con ayuda de amigos, por supuesto, y con un pasaporte falso. En Guinea Ecuatorial se pusieron las cosas feas, y están muy feas, porque el dictador Obiang Nguema, con el apoyo tácito o explícito del gobierno español y del gobierno francés, inició una campaña de represión interna tremenda, y bueno, todo indicaba que era el peor sitio donde podía encontrarme, y desde allí tuve que trasladarme primero a Haití, donde Haití es el país más pobre del mundo ahora mismo, y es un país absolutamente sin ley, es un estado fallido, donde recubrí para un medio de comunicación español con un seudónimo las revueltas por la subida del combustible que se produjeron en Haití el mes de julio, y desde allí me trasladé a República Dominicana. En República Dominicana primero viví en Santo Domingo ciudad, en la zona este de la ciudad. Pensemos que Santo Domingo es 6 o 7 veces Madrid, ¿no? Porque además las edificaciones son bajas, y yo vivía en una zona de clase media. La clase media de allí es lo que aquí sería una clase bastante baja, en un piso que me cedieron unos franciscanos de manera muy amable. Bueno, hacer periodismo allí era complicado porque se iba la luz cada 2x3, he hecho reportajes con fotografías donde tenía que hacer el periodismo con velas, y cuando acababa mis artículos en el ordenador, coger una motoconcho, que es una moto con un haitiano peligrosísimo, que me trasladara a otra punta de la ciudad, a un hotel con wifi desde donde pudiera transmitir, porque eso es lo que tiene el periodismo, ¿no? Los lectores les da igual, afortunadamente, cuál es tu situación, si pasas penurias o no, o si tienes internet, o si se te ha ido la luz. Cuando al día siguiente por la mañana abren el Google, lo que quieren es encontrar la Tribuna de España y ver las noticias, y entonces, bueno, pues ya hice todo lo necesario para que, a pesar de todas las carencias que tenía, el periódico no dejara de salir ni un solo día, porque recuerdo que cuando yo salí de España dirigía la Tribuna de Cartagena, y estando en el exilio, el 2 de julio, sale la Tribuna de España, que es el periódico que dirijo en la actualidad. Desde Santo Domingo tuve que trasladarme cuando recibí una filtración del propio CNI, donde me decían que me habían localizado, que sabían perfectamente mi dirección, y me fui a Bávaro, porque en Bávaro hay una colonia oficial de 7.000 españoles y se supone que extraoficial de más de 20.000, y podía pasar más fácilmente desapercibido. Mi vida era la de un auténtico ermitaño, vivía dentro de casa y no salía prácticamente para nada, pero estando en Bávaro, pues enfermé, todo hacía indicar que había sido un envenenamiento, no existía medicación con la que tratarme y tenía que trasladarme al primer mundo. Las opciones más fáciles eran California o Portugal, por no volver a España, y decidí volver a Portugal. Y bueno, volví a Portugal y hasta hace una semana que decidí volver a España he estado en Portugal. Muy bien, pues nada, José, ya estás aquí en España y ahora pues cuéntanos cuáles son tus próximos proyectos y cuál va a ser pues la línea que va a coger la Tribuna de España a partir de ahora. ¿Qué estás investigando en este momento? Mira, yo creo que aparte de que por supuesto ahora entraré y te contaré las cosas que estamos investigando, lo más destacable de la Tribuna de España es lo que hemos hecho desde el exilio y prácticamente sin medios. Lo que era un periódico local como la Tribuna de Cartagena, que alcanzó gran fama, pero por cuestiones ajenas a las noticias locales, a Cartagena, alcanzó gran fama por haber descubierto el posible asesinato de Emilio Botín, alcanzó gran fama por la polémica que generó el que fui el único periodista que se posicionó públicamente dudando de la violación de la víctima de la manada, y eso me llevó a una campaña mediática tremenda por parte de la prensa del sistema. Bueno, pues desde el exterior no solo hemos sido capaces de crear la Tribuna de España, sino que hemos creado un grupo de comunicación que se llama el Grupo Tribuna de España, que ahora mismo tiene la Tribuna de España, la Tribuna de España Radio, desde donde se emite todos los martes este programa de aquí, La Voz de Europa, y que muy pronto va a pasar a convertirse en una emisora de radio digital, pero convencional, con programación durante 24 horas. Bueno, serán 8 horas de programación, pero que luego se repetirán, y que tendrá su propia entrada independiente y que la que tiene además del periódico. Creamos la Tribuna de Extremadura, además de mantener la Tribuna de Cartagena, y antes de finalizar el año sacamos la Tribuna de Granada. El día 6 de enero sacamos la Tribuna de Málaga, y hace unos días sacamos la Tribuna de Ceuta, la Tribuna de Melilla, y en muy pocos días van a hacer la Tribuna del Reino de Valencia. Es decir, el Grupo Tribuna de España se está extendiendo por todo el territorio nacional, como un grupo y como el modelo de periodismo disidente. Yo creo que como ahora la si no la única, desde luego la mejor referencia de periodismo disidente, no solo de periodismo patriota, no solo de periodismo que cuestiona la ideología de género, el pensamiento único, la islamización de España, la desintegración territorial de España, la corrupción política, la mafia judicial, sino además que lo hace con criterio periodístico, con rigor y con investigación, ¿no? Contarte que no tengo ningún motivo para haber vuelto a España. Es decir, cuando la gente me pregunta qué ha cambiado para volver a España, no ha cambiado nada. Desgraciadamente, ha sido una decisión emocional y nada racional. Ninguno de los peligros que me hicieron abandonar España han desaparecido. Por lo tanto, la gente podría decir, entonces, ¿por qué vuelves? Pues vuelvo porque no aguanto más estando fuera. Vuelvo porque no aguanto más no ver a los míos, aunque esté a mucha distancia para evitarles ningún tipo de daño colateral, siempre puedo quedar en un lugar intermedio y verlos, y vuelvo sobre todo porque me he cansado, Miguel, de estar de rodillas, ¿no? Porque creo que me siento más libre que nunca desde que he tomado esta decisión. Desde luego no soy ningún mártir, ni tengo ninguna vocación de inmolación, no quiero que me pase nada, lo que a mí dependa. Dispongo de las máximas medidas posibles de seguridad, me sigo moviendo poco y lo poco que me mueva, como la conferencia que has anunciado que voy a dar en Barcelona el 9 de febrero, lo haré acompañado de las máximas medidas posibles de seguridad, siempre privada, porque el Estado no me va a poner ninguna escolta, pero me siento libre, he dejado de estar arrodillado porque me da la impresión que a mis enemigos, que son muy grandes y muy poderosos, les daba un premio añadido el tener que vivir lejos de los míos como si fuera un delincuente o como si fuera un criminal, ¿no? Y por este motivo he vuelto, aunque mi vida no sea la vida de un español normal. No puedo vivir cerca de los míos, no puedo tomarme una cerveza en una cafetería con mi mujer, no puedo pasear de la mano por una calle conocida de una ciudad española, y sigo viviendo bajo fuertes medidas de protección. Me decías que aquí andamos investigando, y perdona porque tal vez por la deformación periodística extiendo muchísimo mis respuestas, ¿no? Andamos andamos investigando cuestiones de mucha importancia. Seguimos con nuestra cruzada contra la pederastia, que ahora hemos ampliado no solo en España, sino Argentina, México, Chile, Ecuador y Bolivia, en colaboración con otros compañeros que hacen un periodismo muy similar al nuestro y con valores similares al nuestro, y que hemos establecido un acuerdo de colaboración mutua, como es el canal TeleB1 en Argentina, que dirige Juan Manuel Soaje, o como es la Fundación Redes en Bolivia, y algún medio más en Chile que prefiere mantenerse en el anonimato, porque Chile, igual que España, los periodistas disidentes lo suelen pagar caro, ¿no? Entonces seguimos investigando todos los temas de pederastia, que, como sabes, somos el único medio que ha publicado con nombre y apellidos todos los involucrados, de los que hemos tenido conocimiento fehaciente de que han participado en el caso Bar España, y que no nos hemos amparado en el profiláctico término, entre comillas, presunto, sino que hemos acusado de pederastas a personas muy importantes de la judicatura, de la fiscalía y de la política de España. Lo mismo en otros casos de pederastia muy graves, como el caso Cote Cabezudo en San Sebastián, o el caso de el sheriff de Puente Genil, y otra serie de casos que estamos investigando con relaciones altísimas y vinculaciones de personas muy importantes que publicamos con nombres y apellidos en la Tribuna de España, y que no voy a hacer en este programa por no generarte a ti ningún problema que nosotros ya tenemos asumido y cubierto, ¿no? Nosotros tenemos una web que no me la puede cerrar ningún juez ni aunque quiera, porque la tenemos alojado en el mismo sitio que los malos. Lo que sí que me pueden es poner todas las querellas criminales que quieran. Pero fíjate que estoy acusando a jueces en ejercicio, a fiscales en ejercicio, a diputados nacionales, a políticos de altísimo nivel, y hasta el momento ninguno se ha querellado contra mí ni contra la Tribuna de España. Yo siempre digo que a lo largo de mi carrera llevo 24 querellas judiciales y cero condenas, por algo será, ¿no? Por un lado estamos llevando estas investigaciones, seguimos con todo lo que es la defensa de la unidad de España y la denuncia de los pactos subterráneos que está realizando el Ocupa Pedro Sánchez para mantenerse en el poder a cambio de vender esa unidad de España. Te recuerdo que fuimos los primeros también en publicar cómo Pedro Sánchez, a cambio del voto de investidura, había acordado la salida de la Guardia Civil para el año 2020, y ahora después la han publicado otros muchos medios, pero fue la Tribuna de España la primera que dio esta información. Y estamos involucrados en bastantes informaciones de mucho calado. La última, publicábamos ayer una campaña de la compañía de marcas de afeitar Gillette, donde se suma al feminismo más radical y desciende al hombre a la categoría de llevar todo varón un presunto maltratador encima. Y esto no va a quedar en una noticia suelta. Todo esto va detrás de una serie de empresas controladas por la masonería, y en España por la gran logia de Oriente, que involucran solo a Gillette, sino a compañías muy importantes como Coca-Cola, y que en los próximos días vamos a ofrecer información al respecto. Es decir, creo que en todos los ámbitos que tocamos, que es la defensa sin ningún tipo de complejo de la unidad de España y la lucha contra cualquier tipo de atentado contra la misma, la defensa de la soberanía nacional, no solo la soberanía territorial, sino también la económica, en la lucha contra la inmigración descontrolada y contra la islamización de España, en la lucha contra la ideología de género y en la lucha contra los poderes fácticos que son el nuevo orden mundial, el plan Kalevi, el sionismo y la masonería, no cesamos de hacer reportajes de investigación de máxima actualidad, y creo que con el mayor rigor periodístico. Todo ello sin olvidar que tenemos una colección de articulistas de opinión, entre los cuales destacas tú, Miguel. Creo que de muy diferentes orientaciones ideológicas, porque los tenemos constitucionalistas, monárquicos, tú sabes que yo soy republicano y antirrégimen del 78, sí. Los tenemos evangelistas, los tenemos católicos, yo creo que solamente nos une la disidencia, el cuestionar el nuevo orden mundial, y respetamos lo que es la opinión, la opinión, valga la redundancia, de cada uno de nuestros prestigiosos columnistas. Pues, eso sí, la Tribuna de España se expresa a través de sus noticias y a través de los artículos de opinión de este director, que como tales se convierten en editoriales. Pues, nuestra sí, línea editorial creo que es muy clara en cuanto a enfrentamiento absoluto con el régimen de 78, estar en contra de las instituciones, estar en contra del marco constitucional. Creo que hay una división perversa entre constitucionalistas y independentistas. Yo creo que están los constitucionalistas e independentistas, porque los segundos son consecuencias de los primeros, y luego estamos los patriotas, que queremos una España unida, pero no creemos en la Constitución ni en el régimen del 78. Pues, y la Tribuna de España es un periódico comprometido, sin ningún tipo de complejos, con el patriotismo. Es un periódico que emana del humanismo cristiano, aunque es un periódico aconfesional y es un periódico laico. Una cosa es laico y otra es anticlerical, donde estamos publicando ahora mismo artículos muy, muy importantes, que están cuestionando artículos teológicos. La autenticidad del papado de Francisco no son la opinión de la Tribuna, son opiniones externas, la Tribuna no se manifiesta como tal, y creo que defendemos una línea de una línea editorial basada en el pensamiento humanista cristiano, en la unidad de España y en la búsqueda de una sociedad más justa, donde el capitalismo deje de ser el eje y donde alguna vez se pueda construir un sistema político en el que el hombre sea propietario de los medios de producción y deje de ser un instrumento al servicio del capital. Esas son las grandes líneas maestras de la línea editorial de la Tribuna de España. Pues José de Sánchez, muchas gracias por haber estado con nosotros. Como acabas de decir, pues tus seguidores podrán verte públicamente en ese acto que organiza Nostra Televisión, esas cuartas jornadas de contrainformación que tendrán lugar el próximo 9 de febrero en Barcelona. Y como comento a la audiencia de aquí La Voz de Europa, pues todo aquel que quiera asistir a la conferencia que José de Sánchez dará en Barcelona el próximo 9 de febrero, en breve comunicaremos el lugar exacto. Así que nada más, Josele, muy contentos de que vuelvas a estar con nosotros aquí en nuestra patria común en España, y bueno, como decimos siempre, como seguimos tu medio de comunicación, pues expectantes, perdón, ante las próximas exclusivas e investigaciones, que seguro que serán unas cuantas. Así que nada más, Josele Sánchez, un placer tenerte aquí con nosotros, y hasta el próximo programa. Un saludo. Muchas gracias a todos los oyentes de aquí La Voz de Europa. Campañas españolas en Europa. Tras el fallecimiento de Alejandro Farnesio, es nombrado gobernador de los Países Bajos otra de las ramas de la Casa de los Austrias, el archiduque Ernesto de Austria. Nada más tomar el cargo, a principios de 1594, inició negociaciones con los rebeldes flamencos en contra de la postura del conde de Fuentes, que estaba entonces al mando de los tercios. Los holandeses se tomaron esta negociación como un síntoma de debilidad de los españoles y reanudaron los ataques con más fuerza. El archiduque Ernesto fallece en 1595 y le sustituye su hermano, el archiduque Alberto. Enrique IV de Francia, ya coronado rey, se sintió fuerte y, viendo los problemas de Felipe II en Flandes, declara la guerra a España para vengarse de todas las ofensas e injurias, según afirmaba en el documento. Enrique IV ordenó atacar a los intereses españoles en varios frentes: por el Francocondado, para cortar el camino español; por Flandes, para apoyar a los rebeldes; y por España, aunque fracasó en todos ellos. Cuando atacó el Francocondado, Felipe II ordenó al gobernador español de Milán, el duque de Frías, que pasase al ataque. Este atraviesa los Alpes y se presentó a las afueras de la ciudad de Dijon, amenazando con conquistar la Borgoña. En el norte, a lo largo de la frontera flamenca, los españoles demostraron una vez más su superioridad militar, toman al asalto la ciudad de Dugens, venciendo al ejército francés al mando de Villars, que había ido a socorrer a la ciudad, y finalmente toma Cambrai, tras un mes de asedio. En marzo de 1596, el archiduque Alberto inicia una nueva campaña con el objetivo de tomar Calais. A principios de abril, se pone cerco a la ciudad y se toma al asalto la posición conocida como el Burgo. Desde allí, se empieza a cañonear la ciudad. El 17 de abril, se acordaron 6 días de tregua, finalizados los cuales se entregaría la plaza si ésta no había sido socorrida. Al acabar la tregua, los franceses incumplen su palabra y no se rinden. El 24 de abril se realiza el asalto general a la ciudad, a la que no se da cuartel, y la guarnición que la defendía es pasada por las armas. Los tercios también tomaron la ciudad de Amiens y la mantuvieron bajo su control durante 2 años. El ataque francés contra el Rosellón fue rápidamente neutralizado por los españoles. Tras estos fracasos, Enrique IV se plantea proponer la paz a España. Por su parte, había fortalecido la unidad interna, pero aún se mantenían las distensiones que debía controlar. Por el lado español, tampoco había mucho interés en mantener la guerra con Francia. Había logrado que el país se mantuviese fiel a la Iglesia Católica y además necesitaba cerrar este frente para poder centrarse en Flandes. Después de 3 años de guerra, en febrero de 1598, se reunían en Bebrins los comisionados de los reyes de España y de Francia para tratar sobre las paces entre ambos reinos. Junto a los embajadores de España, Francia y del papado, que actuaba de intermediario, acudían embajadores de Inglaterra y de los rebeldes flamencos, que trataban de estorbar la firma de un tratado que provocaría el retorno de las tropas españolas a Flandes. Finalmente, el 2 de mayo de 1598 se firmaba el Tratado de Paz de Bebrins entre Francia y España, poniendo fin a 3 años de guerra. España devolvía a Francia las posesiones que le había conquistado, pero mantenía el Franco Condado. El 13 de septiembre de 1598 fallece en el monasterio del Escorial Felipe II, el monarca del que se decía que en su imperio no se ponía el sol. Le sucederá en el trono su hijo Felipe III. En Flandes las cosas no iban bien para los intereses hispanos. Los problemas económicos estaban poniendo en aprieto poder mantener un ejército fuerte en estos territorios, y Mauricio de Nassau sabía aprovechar esta circunstancia. El 2 de julio de 1600 se produce la batalla de Nieuport, o la primera batalla de las Dumas. Esta fue una victoria táctica flamenca, ya que las bajas fueron muy similares entre ambos bandos, pero fue una derrota en campo abierto de los tercios, aunque solo pudo ser derrotada la infantería por la potente caballería pesada francesa. En junio de 1601 se pone sitio a Ostende, uno de los más largos y sangrientos de toda la guerra, ya que duró hasta el 20 de septiembre de 1604. Cuando se tomó la ciudad, todos los edificios estaban dañados y solo había 2 civiles en su interior, ya que la población había huido durante la primera parte del asedio. Las bajas españolas durante el asedio ascendían a unos 55.000 hombres y las flamencas a 40.000. Después de la toma de esta ciudad, Ambrosio Spínola fue nombrado comandante de los ejércitos de Flandes. Spínola quiere demostrar a Nassau que no es invulnerable y ataca el barrio de Zutphen en Gelderland, en el interior de la República, causando el pánico entre los rebeldes. Tras este golpe de efecto, Spínola dirige su ejército hacia las fortalezas del Rin. Allí manda a los estados generales a Nassau para frenar el avance español. El 8 de agosto de 1605, los españoles ponen sitio a la ciudad de Oldenzaal, rindiéndose la guarnición holandesa al día siguiente. Ese mismo día, los tercios ponen rumbo a la ciudad de Lingen, a la que ponen sitio el 10 de agosto, que aguantará 10 días esperando el socorro de Mauricio de Nassau, que no llega, rindiéndose a los españoles el 19 de agosto. A raíz de esto, Nassau optó por una estrategia defensiva y refuerza varias ciudades con 8.000 hombres. A mediados de septiembre, Spínola volvió a cruzar el Rin, tomó Mulger an der Ruhr y puso sitio a Westerdorf. El 9 de octubre, Nassau ordena el ataque contra Mulheim an der Ruhr, pero es repelido con fuertes pérdidas para los asaltantes. El 28 de octubre, los españoles toman Westerdorf y el 8 de noviembre, el castillo de Krakau, terminando las campañas antes de la llegada del invierno. En verano de 1606, Spínola se dirige hacia el condado de Zutphen y el 3 de agosto pone sitio a la ciudad de Groenlo, rindiéndola el 14 en condiciones ventajosas para sus defensores. Spínola tiene que enfrentarse a los acostumbrados motines por falta de paga. Nassau, que estaba al tanto de esto, pone a sus tropas en marcha hacia Groelo y con un ejército de 15.000 infantes y 3.000 jinetes pone cerco a la ciudad el 24 de octubre de 1606. A primeros de noviembre, Spínola logra pagar una parte del dinero que adeuda y se pone en marcha con 6.000 infantes y 1.200 jinetes para socorrer Groenlo. Cuando Nassau se enteró del avance español, a pesar de la notable superioridad numérica, eludió el combate, levantando el sitio y retirándose a Celén. A finales de 1606, ambos bandos estaban agotados por el esfuerzo bélico. El 14 de noviembre, el Consejo de Estado aconseja a Felipe III abandonar Flandes. Inesperadamente, los holandeses hacen una oferta de cese de hostilidades, haciendo una tregua el 24 de abril de 1607 e iniciándose las negociaciones de paz. Finalmente, se llegó a un acuerdo de tregua que se firmaba en la ciudad de Amberes el 9 de abril de 1609, estableciendo que tendría una duración mínima de 12 años. Según los términos del acuerdo, ambas partes se comprometían a mantener un cese de hostilidades durante un plazo de 12 años, levantar el embargo que prohibía a las Provincias Unidas el comercio con Europa, libertad comercial para las Provincias Unidas en las Indias. España no renunciaba a los derechos sobre Flandes. La tregua de los 12 años conllevó un periodo de paz en Europa conocido como la Pax Hispánica, en la que España mantuvo su preponderancia en Europa como primera potencia política, económica y cultural a nivel mundial. El siglo que había terminado supuso la mayor expansión del Imperio Español. A principios de este siglo se estaba colonizando América. Se consolidó el poder hispano en la península itálica, en Nápoles, Sicilia y el Milanesado. Se derrotó a los herejes alemanes, se derrotó a los turcos en Lepanto, se unificaron los reinos hispanos de España y Portugal. Se mantuvieron los Países Bajos. Durante este siglo, España estuvo en guerra con los estados italianos, Francia, el Imperio Otomano, Holanda, Inglaterra, Alemania, Portugal, los rebeldes flamencos, además de los pueblos amerindios en la colonización de América. Por todo esto, es normal que al inicio del siglo XVII el país estuviese agotado y negociase acuerdos de paz, aunque no le fuesen muy favorables. Para darnos cuenta de la magna empresa que llevaron a cabo, voy a enumerar los territorios del Imperio Español en su máxima expansión. México, Perú, Ecuador, Argentina, Chile, Bolivia, Paraguay, Uruguay, territorios en Brasil, Venezuela, Panamá, Guatemala, Nicaragua, El Salvador, Honduras, Cuba, Santo Domingo, República Dominicana, Bahamas, Antigua, Barbuda, Jamaica, Filipinas, Camboya, Vietnam del Sur, Taiwán, Ternate, Tidore, Macao, Nagasaki, Malaca, Portugal, Reino de Nápoles, Franco Condado, Milanesado, Bélgica, Luxemburgo, Países Bajos, Guam, Islas Carolinas, Islas Marianas, Palaos, Mazagán, Larache, Tetuán, Casablanca, Mazarquivir, Orán, Argel, Trípoli, Túnez, Guinea Ecuatorial, Río de Oro, Ifni, Costa Rica, Trinidad y Tobago, Guadalupe, Islas Vírgenes, las Guayanas, Terranova, territorio de Canadá, y en los actuales Estados Unidos, los estados de Nuevo México, California, Arizona, Texas, Florida, Nevada, Colombia, Utah, Colorado, Wyoming, Kansas, Oklahoma, Iowa, Arkansas, Nebraska, Dakota del Sur, Dakota del Norte, Montana, Idaho, sudeste de Columbia Británica y el sur de Alaska. Este era el imperio donde ciertamente no se ponía el sol. Que alguien me diga si esto no es para estar orgulloso de nuestros antepasados. Pues como siempre, amigos, con esto os decimos adiós, que en realidad es una hasta la semana que viene, porque aquí La Voz de Europa, por supuesto, no para. Sabemos que cada vez estáis más gente siguiéndonos, sabemos que cada vez más gente simpatiza